Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 37 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy daremos fin a la segunda temporada de AP Podcast. Hola, muy buenas. Además de las secciones habituales, tenemos un programa más largo de lo habitual, con un montón de secciones y las tomas falsas de la temporada que tanto nos habéis pedido. Como siempre, antes de meternos en materia, os vamos a recordar las formas de contacto. Podéis acceder a la web en www.analisisparalisis.es, escribirnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com y seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store. Está en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Sherlock Holmes Queen's Park, expansión para el exitoso juego de deducción. Una de las sorpresas del año ha sido sin duda el éxito de Sherlock Holmes Detective Asesor, una reimpresión de un juego con más de 20 años que ha triunfado como una novedad. Y Starry Games ha anunciado que también reimprimirá una de sus expansiones. Esta vez debemos encontrar a un periodista desaparecido. La expansión añade la mecánica del tiempo. Tenemos 3 días para hacerlo y cada vez que hacemos alguna acción el tiempo pasa. Por lo que si nos organizamos mal podemos perder la pista de los sospechosos. Edge de momento no ha hablado de localizar esta expansión. Como he dicho, es una de las grandes sorpresas de este año, que es un juego que tiene más de 20 años y ha triunfado como si fuera nuevo. La gente tenía ganas de un juego de este rollo, de deducción, de leer, de un poco más incluso rolero. Y ha sido un éxito en todo el mundo, además no solo en España, pero nosotros por lo que hemos visto con gente que conocemos y tal, se han comprado todos el juego y lo han disfrutado como enanos. Pues habrá que ir pensando en comprar ya el básico, ¿no, Sergio? A mí personalmente el juego no me llama nada. Yo para jugar este juego me leo una libroaventura o algo así, que viene a ser exactamente lo mismo. Entonces está gracioso, pero no me llama nada y no me lo compraría. Pero seguro que hay un montón de interesados en esta expansión que ya habrán quemado el otro, se los habrán de memoria y esperemos que lo saquen en castellano para que lo puedan disfrutar. Golem Arcana llegará a las tiendas en agosto. Este verano podréis probar el juego de escaramuzas que usa la tecnología para hacer más sencilla la experiencia. El juego trae un lápiz que transmite información a una tablet o PC donde tendremos instalado el software del juego. Gracias al lápiz nos ahorraremos cálculos y nunca cometeremos errores. El juego saldrá a unos $80 y además del lápiz mágico trae 6 miniaturas con sus respectivas tarjetas, un tablero formado por 6 planchas, marcadores, reglamentos, 2 dados de 10 y la aplicación para Android, Apple o Windows. Este hablamos en su día, que nos parecía bastante original la idea del lápiz, sobre todo porque en estos juegos de miniaturas, los que habéis jugado, sabéis que muchas veces hay que hacer bastantes cálculos de tiene tanta armadura, el mío hace tanto daño, atraviesa, ¿no? Todo este tipo de cosas y bueno, este juego lo que te propone es que gracias al software no tienes que hacer todos estos cálculos. Es más rápido y es más vistoso. A mí me parece muy original, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Luego sí, está la otra parte de la gente que ha jugado mucho este tipo de juegos y les gusta hacer los cálculos, que igual no les apetece estar pinchando con el lápiz en la figurita, pinchando en la otra figurita para que les diga, bueno, todos los modificadores estos, o pinchar en la figurita y pinchar al lado del terreno al que se quieren mover. Igual esto a la larga es un poco coñazo. Yo, a modo de tutorial para aprender a jugar el juego, lo veo perfecto. Que te vaya explicando un poco qué hacer o digas, quiero mover con este aquí y atacar, y te diga el software, no, no puedes. Acción prohibida porque no tienes movimiento suficiente. Pero a la larga, ya con partidas ya de gente que ha viciado bastante, estar ahí con el lapicito pinchando, no sé hasta qué punto puede ser práctico. Bueno, es verdad que luego ya lo calculas tú. Lo que pasa que si te da mucha pereza es como que lo pinchas y ya lo tienes, ¿no? Es más rápido. A mí, yo si jugara a Wargames, yo estoy segura que, vamos, esta sería la opción para mí siempre. Y luego también está el tema de las miniaturas, que yo no lo sabía, pero trae solo 6 miniaturas. No sé para cuántos jugadores es, no sé si es solo para 2 o se puede hasta 4, pero trae 6 miniaturas. Hombre, igual el método de este juego no es enfrentamientos a gran escala, es como, pues eso, como más escaramuzas de unos poquitos pegándose. Pero bueno, que seguro que luego también es para hacer todo el negocio de venderte las extras. El precio igual es un poquito elevado. Hombre, a mí no me lo parece, trae un lápiz mágico. El lápiz cuidado, más molón un lápiz del con mundo. Bluetooth que te dice lo que mueve. Es el lápiz más molón del mundo y lo quiero. Pues te vas a quedar con las ganas. Temporum, el nuevo juego de Donald X. Vaccarino. A final de año, Rio Grande Games sacará el nuevo juego del autor de Dominion. El juego plantea a los jugadores viajar en el tiempo y cambiar la historia. De las mecánicas se sabe de momento poco, aunque tendrá un motor de cartas con el que ganaremos dinero, habilidades y poder. En cada periodo histórico, el jugador con más poder tendrá acceso a una nueva habilidad. El objetivo del juego es ser el jugador más poderoso en el último periodo histórico. Y poco más se sabe de este juego. bueno, como sabéis, es un autor que despierta bastante hype, o bueno, despertó a partir del Dominion, que ha sido un juego súper exitoso, que, bueno, sobre todo porque descubrió o creó esta nueva mecánica que tanto se ha explotado después. Lo que pasa que digo que era, porque ahora este autor pasa un poco más sin pena ni gloria después de que hiciera el Kingdom Builder, que hay gente que le gusta, pero por lo general se oyeron bastantes críticas. Bueno, sobre todo la gente igual esperaba algo muy novedoso y no lo encontró. Este juego no sé si va a presentar alguna mecánica muy original, pero lo que es el argumento del juego, lo que nos propone hacer es bastante original, eso de ir cambiando la historia según va avanzando. Luego veremos si es solo una excusa o tiene que ver también con las mecánicas del juego. A mí me llama la atención la temática, pero la mecánica no lo sé, no se sabe mucho. Y es que a mí el autor tampoco es que me encante, es decir, el Dominion estaba bien, pero tampoco me parece un juegazo, entonces tendré que ver un poquito más. Está claro que el Dominion no es santo de nuestra devoción, pero creó un género y hay que respetarlo porque de ahí han salido muchos juegos que nos encantan. Entonces, quién sabe si aquí se ha inventado algo súper original y nos sorprende a todos otra vez. El puerto de la villa. Eggerspiele, o como se diga eso, ha mostrado las primeras imágenes de la segunda expansión para la villa. De momento hay poca información, aunque parece que se centrará en sustituir los viajes del juego original. Ahora los jugadores podrán viajar en barco por diferentes archipiélagos consiguiendo mercancías, tesoros e incluso un nuevo recurso que se podrá vender en el mercado. Al igual que con la posada, debemos poner a modo de puzzle el nuevo tablero. Además, se añadirán profesiones o, lo que es lo mismo, objetivos de final de partida para ganar puntos. Ludonova de momento no ha confirmado su lanzamiento en castellano. Lo del puzzle, nunca mejor dicho, otra pieza más para el puzzle de la villa, que ya ahora cuando tengas que ponerte a jugar tienes que montar ahí un Transformer de puta madre, o sea, tienes que quedar media hora antes para ir preparando el tablero. Lo que pasa que a mí me gusta mucho porque se pone el puzzle, pero parece que sea así el juego en sí. No es como estas expansiones que las vas uniendo y dices, uy, esto no sé. Por ejemplo, Galáctica, le han metido ahí un tablero extra y tampoco, no sé, esto está como más integrado. Yo lo veo muy parecido, es poner cosas encima, parches encima del tablero, como Galáctica. No, pero este tenía como una especie de puzzle ahí encajado que era bonito. No pongas este juego por encima de Galáctica en nada. No lo está. Bueno, aparte de eso, lo que estamos diciendo del puzzle. Yo creo que lo que deberían acabar haciendo es sacar una edición nueva. Bueno, también nos jodería un poco a los que tenemos el juego anterior, con todo esto ya incluido, ¿no? Sobre todo con un tablero limpio, con todas estas novedades puestas, que esté ahí la posada, que estén aquí los archipiélagos para ir viajando por ellos, que tenga todo ya integrado y no tener que estar ahí parcheando cada vez que juegas. Pero bueno, que lo entiendo porque los que lo tenemos no nos queda otra que irlo comprando así. Pero vamos, que creo que a la larga harán eso seguro, de sacar un juego ya con todo esto integrado dentro. O podrían hacer el famoso blister ahora que está tan de moda y que sea solo el tablero limpio y el que quiera que lo compre. Hablando ya sobre la expansión, es verdad que igual necesitaba el juego darle una vuelta a eso de los viajes, que era un poco chorra, eso de ir comprándote tus carritos, que siempre además cuando avanzabas de un poblado a otro se te rompía el carro. Yo no sé por qué clase de carreteras viajabas, pero siempre se te rompía el carro y necesitabas otro nuevo, y era un poco chorra lo del viaje. Daba muchos puntos, estaba guay, pero un poquillo cogido con pinzas. Entonces está nuevo de ir viajando ahí con tu barquito y que si descubres tesoros y tal, que suena muy bien, habrá que verlo luego en la práctica, pero por lo menos pinta mejor que lo que había. Y luego lo otro que han metido es eso, roles, como las cartas de personaje que te dan al inicio del Troyes para seguir un poco una estrategia, y dependiendo de lo bien que lo hagas, pues te dan puntos de victoria para meterle más cosillas al juego. Sí, porque en realidad cuando has jugado ya bastante este juego, haces un poco las estrategias de siempre, ¿no? Puedes ir en plan a matar o puedes ir en plan a la iglesia, no sé, es un poco para no hacerte siempre hacer lo mismo. Yo lo veo bien. Quemadísimo. Fantasy Flight Games anuncia Star Wars Empire vs. Rebellion. Se trata de un juego de cartas rápido para dos jugadores, uno de ellos llevará al Imperio y otro a los rebeldes. El juego es un remake de Cold War, CIA vs. KGB, con algunos cambios adaptándolo a la exitosa franquicia espacial. Una noticia que les hará especial ilusión a los fans de Star Wars y también a los fans de ese juego. Nosotros no hemos jugado al KGB este. Por lo que he leído, es un juego bastante interesante de caja pequeña, de edge, de enfrentamiento uno contra otro, de cartas. Y es una especie de adaptación de ese formato, de esa mecánica, a Star Wars, que es un tema que seguro que vende mucho más. Nosotros no lo hemos probado, como he dicho, y no podemos opinar, pero la gente parecía bastante hipeada, por lo que he leído por ahí, con que se haya hecho esta adaptación. A nosotros es que los juegos a dos no nos gusta mucho. Y bueno, a mí en concreto Star Wars tampoco me hace especial ilusión. Así que, bueno, este yo creo que para mí se va a quedar un poco en el olvido. Zolkin en castellano por Zacatrus. La tienda vuelve a probar suerte en su andadura editorial sacando el exitoso euro de la rueda. Zolkin fue uno de los euros más jugados en 2012 y a pesar de que es independiente del idioma, hay que celebrar su salida en castellano. El juego saldrá a mediados de julio a un precio muy bueno, en mi opinión, de 36 euros. Para todos los que no lo tuvierais, aquí tenéis una oportunidad para haceros con él. Es un juego, bueno, nosotros tampoco hemos jugado muchísimo, jugamos en su día sobre todo y luego pues ha quedado un poco en el olvido, pero se puede decir que nos gustó bastante, si habéis escuchado el podcast, y 36 euros por un euro novedoso, yo lo veo un precio muy bueno. Además, por los componentes que trae, que son bastante interesantes, yo no lo veo nada caro, es decir, trae las ruedecitas de plástico, trae las calaveritas transparentes de plástico, trae bastantes cosillas, trae algunos pitotes estos de maderita, están bien. 36 euros lo veo estupendo. Y con las instrucciones traducidas y todo, para el que le dé pereza buscarlas en castellano. Y bien traducidas. No digo que este Zolkin justo estuviera mal traducido, y soy el primero que agradece que la gente traduzca manuales, pero es que me he encontrado con cada traducción que telita. Hay un juego en concreto, que no quiero decir quién lo tradujo ni qué juego es, que eso era el Google Translator, pero en malo. O sea, es que no se podía entender ni un concepto del juego ni nada, era completamente horrible. Además era un juego que ya me había leído en inglés y de hecho había jugado leyendo las instrucciones en inglés, pero dije, oye, mira, ya que alguien ha traducido el juego al castellano, vamos a imprimir las instrucciones para tenerlas en castellano para si alguien las pide y tal. Bueno, fue empezar a leer la primera página y acabaron en la puñetera basura. ¡Qué horror! ¡Mójate! Habrá que saber quién es el culpable, ¿no? Paso, no se lo dije a él para no herirle, no lo voy a decir aquí. Por cierto, se ha hablado bastante de que el juego es independiente del idioma. Hemos hablado de este debate muchas veces y merece la pena traducir estos juegos porque ya existe traducción y te lo puedes pedir de importación barato y con bajarte el manual traducido ya vale, etcétera. Y puedo entender que haya gente que no esté muy de acuerdo. Lo que sí que no entiendo es que ya la gente se enfade porque una editorial saque juegos independientes del idioma en castellano en vez de sacar otros que no son independientes porque ellos quieren otros juegos y todo eso. A ver, muchas veces la gente, no sé, se piensa que son el ombligo del mundo y en realidad son el último mono, como es este caso, porque es que hay mucha gente que no entra en foros, que no se baja manuales traducidos, que simplemente va a la tienda y ve el juego y si está en alemán o en inglés pasa y quiere el juego en castellano y está esperando a que salga en castellano. O sea que hay veces que los que estamos muy metidos en esto, los frikis de los juegos de mesa, igual nos sentimos más importantes de lo que somos porque quieras que no, también esta industria se nutre gracias a estas personas que entran en una tienda y compran un juego. Y esa gente que no entra en foros, que no está metida en este mundillo, ve el nuevo juego que ha salido en castellano, de Zacatrus, Zolkin, tal, un euro, parecido a ese euro que te gustó, pues mira, tienes esto, se lo explica el tendero, ¿no? Y se lo llevan y son los que también dan dinero. Entonces, menos quejas y menos tocar los cojones. Que vaya a ir de vacaciones, pero por favor eso decímelo, que llevo aquí ya unos cuantos días con los chiquillos y no sabía que estabais pensando en ir de vacaciones. A ver, espera que me siente, que siempre estoy ahí a lo lejos y la gente no me escucha bien. Bueno, unos días, quien dice días dice semanas y quien dice semanas dice meses, no sé. Es que le he pegado tanto al vicio con los chiquillos que se me ha pasado volando. Qué divertido ha sido estas vacaciones con vosotros. Muy bien, ¿y qué quieres decir a tus...? Hola, ¿se me oye? Es que me gusta mucho esto de los micrófonos, estoy muy acostumbrado siempre a estar de programa en programa porque yo aparezco en todos los podcasts que hay de juegos de mesa, yo siempre participo en todo. No os creáis que solo participo en el vuestro, que es mi favorito, eso sí, pero también voy a los demás. Ya, ¿y qué es lo que querías aportar y qué querías hacer saber? Pues me gustaría hablar de los juegos a los que he estado jugando en esta vuestra casa. Ah, muy bien, pues a ver, cuéntanos un poquito, a ver a qué has estado jugando. Pues he jugado a Caverna, Agrícola, a Estudí y Nemeral. Eldritch Horror, Shadows Over Camelot, El Rampaje, El Dungeon Pet, El Seasons... Sí. ¿Y cuál te ha gustado especialmente? A ver, cuéntanos un poco. Mira, señorita, yo es que entiendo mucho de radio y quiero conservar un poco lo que es la magia de la radio. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando vaya a Murcia, os diré el que me ha más gustado y lo analizaré en profundidad. ¿Qué os parece? Ah, pues me parece muy buena idea, muy romántica la idea. Venga, pues vamos allá. Niño, nos vamos para Murcia. Venga, rápido, que lleva la flagoneta un mes en doble fila. Vamos rápido, que tenemos 3 horas hasta Alcantarilla. Uf, una llamada de teléfono, ya empiezan las llorinas, que no se acabe la temporada, por favor. Empezamos ya rápido, llevamos poquito de podcast y ya empieza la gente. Bueno, pues a ver quién es. Análisis, parálisis, dígame. Señorita, mira, soy Juanma de la Montoya, que les llamo para analizar los juegos, como os dije. Pero si acabas de irte por la puerta. Pues eso, dije que cuando fuera a Murcia llamaría y me estoy yendo a Murcia. Vale, vale, pues a ver, analízanos, ¿qué traes por ahí? Antes de nada, ¿cómo vais de tiempo? Estamos todavía empezando, así que todavía no se nos ha echado el tiempo encima. Perfecto, pues mira, vamos a empezar por la pregunta que me hicisteis. ¿Cuál ha sido el juego que más me ha gustado? A mí el juego que más me ha gustado ha sido el Eldritch Horror. ¿Ah, sí? Claro, señorita, porque es un juego de investigación de 1 a 8 jugadores y con eso puedo jugar casi toda la familia. Entonces, para mí es algo primordial, que un juego sea para muchas personas. Yo creo que con 2 cajas podemos hacer ya una sentada de toda la familia junta. Bueno, lo único que se repiten un poco los personajes, ¿no? Eso es exactamente igual. Mira, voy a empezar a analizar el juego. Empezamos por la caja, como siempre. La caja pone Eldritch Horror y salen unos personajes. Predomina sobre todo los tonos azulados. Lo que pasa es que contrastan con el naranja de la criatura, de los tentáculos de esta, porque no llegamos a ver su cara. Así que no podemos saber su expresión, pero suponemos que tiene una cara así como de rabia porque está atacándolos. El juego es de Corey Konietzka y de Nicky Valens. La fuente que usan para poner el nombre de los autores es una Arial Black. Yo creo que del tamaño 8 más o menos. Uf, no va a parar, ¿eh? Juan, que no se te oye muy bien, quizás sea la cobertura. Ya si eso conectamos un poco más tarde. ¿Pero qué dice, señorita, si estoy aquí en el portal de vuestra casa? Se busca mecenas. La sección de Se busca mecenas de hoy es bastante especial porque no vamos a hablaros de los últimos Kickstarter que han salido o los que están por finalizar, sino que os vamos a contar los Kickstarters que estamos esperando para nosotros. O sea, juegos que ya hemos pedido a lo largo del año y nos van a llegar a lo largo de lo que queda del año, incluso algunos el año que viene. Os vamos a dar además detalles de lo que han costado, lo que se ha desbloqueado y, bueno, un poquito por encima de qué va cada juego. Vamos a hacerlo en orden de llegada. Vamos a empezar con los que nos van a llegar antes. El primero que nos va a llegar es el Dragon Slayer. Es un filler de dados de Indie Board and Cards, que es esta gente que hizo el Resistencia, el Coup y no sé si ha hecho alguno más, pero bueno, son sobre todo conocidos por esos. Y a mí es que ya con eso me han comprado, porque a mí la Resistencia, bueno, tanto a Nancy como a mí nos encanta. Entonces, eso ya es una garantía. El juego es un juego sencillísimo de dados, de probar la suerte. Trae bastantes dados y, bueno, se supone que eres un matadragones, pero te puede salir el tiro por la culata y te puede vapulear el dragón. ¿Qué se desbloqueó? Bueno, primero 2 battle mats, que vienen a ser alfombrillas de batalla. No sé muy bien para qué sirven, pero bueno, ahí están. Un track de puntos de victoria, para ir llevando el conteo de quién va ganando. Y score trackers, que vienen a ser cubitos de madera, si no me equivoco, para enseñar cuántos puntos de victoria tiene cada uno en el track de puntos de victoria que se ha desbloqueado también. Como veis, no se ha desbloqueado gran cosa, pero aquí viene lo importante, el juego ha salido a $10, que viene a ser unos 7 euros más o menos, puesto en casa. Se hizo un pedido conjunto en la BSK, que se apuntó un montón de gente, yo incluido, y es que por ese precio merecía la pena solo los componentes que traía, y si el juego encima va a ser divertido, pues mucho mejor. O sea que ha sido un Kickstarter poco arriesgado, es un poco sobreseguro de... Aunque no sea divertido el juego, los dados valen esos euros. ¿Y cuándo nos va a llegar? Ah, bueno, que lo tenemos aquí apuntado. Se llegará en agosto, se supone. Que va a llegar en agosto, que ya sabéis todos los Kickstarter, que la fecha la respetan poco. Ahora pasamos al plato gordo, el segundo juego que supuestamente nos tiene que llegar, aunque todo apunta a que se va a retrasar bastante, pero bueno, igual hay suerte. Y es el Fief, que viene a ser el juego que más hipeados nos tiene. Sí. Bueno, uno de los... A mí personalmente es el que más. Tengo muchas esperanzas en este juego. Todo lo que he leído me ha gustado. Las impresiones que he leído de gente que ha jugado la antigua versión también me han seguido hipeando. Incluso las críticas que he oído me han hipeado aún más. De hecho, que a Movecubos no le guste es motivo para hipearnos. Sí, porque él es un Eurogamer puro y, bueno, lo que no le gustó de este juego es lo que a mí me gusta de los juegos. Todo apunta a que va a ser un éxito, pero bueno, tampoco está bien hipearse muchísimo porque luego pueden venir las decepciones. Es un juego de intriga y puñaladas traperas en el cual, ya lo hablamos en su día, pero se puede negociar todo. Cada uno tenemos nuestro feudo y tenemos que negociar con los demás, intentar ganar. Creo que es el que llega a 3 puntos de victoria, era algo así, muy pocos puntos ganaba. Pero se puede hacer todo tipo de pactos con otros jugadores, casamientos, lo que hablamos también que nos hacía especial ilusión de irse a otras habitaciones a hablar en privado, ¿no? Para que los demás no lo oyeran, mientras los demás en la mesa bueno, van pensando cómo apuñalarte. En fin, es el juego de intrigas definitivo y de darle a la sin lengua para timar a todos los demás jugadores y traicionarse y en fin. Tiene muy buena pinta. Juegazo. Juegazo sin haberlo probado. ¿Qué se desbloqueó? Bueno, hubo un montón de extras desbloqueados en este juego, fue una locura. Entre ellos varias expansiones completas, que vienen bueno, con su manual y bueno, si quieres las metes, si quieres no. Pero creo que fueron grandes, creo que son 3 expansiones, creo recordar. Luego algunas unidades extra, extendieron el tamaño del tablero, hojas de ayuda, que según he leído es bastante importante porque el juego tiene muchas mini reglas, un inserto en la caja para que todo esté más ordenadito, tableritos individuales para cada jugador que vaya colocando ahí sus cartas, un montonazo de extras que os recomiendo mirar si os interesa. Y aquí viene un poco las novedades que os podemos dar de este juego, que hemos hablado ya bastante de él, lo sabemos. Perdonad por ser tan pelmas, perdonad por hablar tanto de él, pero es un podcast sobre nuestros gustos, sobre nosotros, y es que estamos bastante obsesionados con el juego. La novedad es que, ¿recordáis que pedimos los edificios de plástico? ¿Recordáis que pedimos los nuevos edificios de plástico para las expansiones, para que no quedara huérfano eso? Al final, también hemos pedido las monedas. Eso estaba claro desde el principio y desde el minuto uno, lo que pasa que Sergio no se ha decidido hasta ahora. Más que Oka nos ha mandado un email a todos los backers del proyecto y ha dicho, oye, ¿no os interesará añadir alguna cosilla más? Claro, una buena estrategia porque en su día ya desembolsamos todo el dinero del juego, ya está cobrado desde hace meses, se nos ha olvidado, ese dinero voló. Y ahora dicen, mira, pues si quieres añadir moneditas, 51 monedas preciosas, son una pasada, 16 eurillos, pues dices, oye, shut up and take my money. Esto está regalado, ¿no? Porque además eso lo puedes usar luego en otros juegos. Me lo quitan de las manos. Y dices, pues los pongo los 16, claro, esos 16 se suman a lo que habías pagado ya. Y nos hemos gastado la friolera de... 83 eurazos. Y no nos cabe en la estantería. Pues la verdad es que con todos los extras que trae va a haber que cargarse algo de la colección porque eso no entra. Es caro, sí, pero oye, trae un montón de extras y luego los edificios de plástico molan mucho. Si el juego lo jugamos, ha merecido la pena el desembolso. Si no, pues alguno de vosotros, si estáis interesados, ya sabéis, ahí se vende un poquito y no pasa nada. Hay una cosa que me voy a quejar. ¿Qué? ¿Por qué se retrasa tanto más que Oka? Eso es lo que faltaba decir. El juego tenía prevista la salida para julio, lo que es lo mismo, podíamos estar analizándolo en este podcast. Pero se ha ido retrasando, se ve que puede ser ahora para septiembre, tampoco informan mucho del tema. Supongo que como es un lanzamiento conjunto en varios países, en varios idiomas, tampoco dependa mucho de ellos y no tendrán toda la información. Pero todo apunta a septiembre o incluso un poquito más. Yo es algo que critico de los Kickstarter y de los diferentes métodos de crowdfunding. Está bien que tengamos que tener en cuenta que es una fecha aproximada, pero yo pienso que se pueden hacer bien las cosas y, aunque sea, que ponga una fecha muy lejana, que diga, mira, en 2015 saldrá el FIEF y tú, bueno, oye, pues mira, lo interesa, lo pago y espero a 2015. Y al final igual te da una alegría y dice, no, mira, que sale en Navidad. ¿Sabes? Yo prefiero que me ponga una fecha, que falte un montón de tiempo, que sean previsores y se pasen de largo, que te rompan la ilusión de estar jugando todo el verano a FIEF. Y es que sobre todo eso es por mala organización, porque yo no creo que si tú estimas que salga en julio, luego lo lances en septiembre. Si tú estimas julio, como mucho se te va a agosto, finales de agosto, un puto mes, pero 2 meses, o puede ser que 3, es que yo no lo puedo entender. Toca el siguiente juego, el que nos va a llegar después, en principio, porque bueno, si el FIEF se retrasa más, pues llegará antes, supongo. Y este es el que más ganas tienes tú. Así sí. Que dilo tú. Arcadia Quest, juego de miniaturas de Cool Mini or Not, y siempre son muy cool. Se desbloquearon miniaturas nuevas, contadores de plástico y dados, y además pedimos aparte 120 contadores y 40 monedas extra. ¡Toma ya! ¿Te acordabas de esto? Pues sí. Y todo esto nos salió por solo... 100 euros. ¡Toma ya! Pero vamos a ver, vamos a pensar una cosa. Las miniaturas que traía este juego es que son una barbaridad. Las miniaturas que se desbloquearon eran como millones y millones, no terminaban. O sea, al final yo tuve como mucha desesperación porque salió el último, fue un chulu, que era muy gracioso, estaba muy chulu. Y no, el chiste repetido otras temporadas. Hay que reciclar. Y yo pensaba que no íbamos a llegar, pero por supuesto, llegamos, claro, los pasamos, por supuesto. Es que este juego es la hostia. A ver, tampoco se desbloquearon tantísimas miniaturas, ¿eh? El Zombie Side desbloquea bastantes más. Yo creo que es que sobre las 10 sí que se han desbloqueado. Lo que no pedimos fue ningún addon de miniatura. Por ejemplo, en Nivels este, el conejón, ese sí, no lo pedimos. Ese estaba muy guay. Lo que digo de los contadores extra, se desbloquearon contadores en vez de cartón, de los que usa el juego, de plástico, por ejemplo, para vidas, que son como corazoncitos en una peana, que son, están muy, muy guays. Luego también de maná, parecidos a esos, bueno... Bastantes contadores de estilo, luego también monedas que molaban mucho. Y si pagabas, creo recordar que $12, no estoy muy seguro, pero era muy poquito dinero, te daban 120 contadores extra de estos. Entonces dijimos, mira, es que esto está tirado, y lo pillamos. Y también 40 monedas extra. Lo pillamos sin dudarlo. Y fue lo único que hemos comprado extra. El juego ha salido sobre los 100 euros con gastos ya metidos en esto. Todo lo que te estamos diciendo es con los gastos también incluidos. Aduanas y todo eso ya veremos, esperamos que no haya problemas, en fin. Y para este juego, hombre, teniendo en cuenta que los zombies ahí valen sobre 90 euros y te traen bastante menos cosas, pues yo lo veo un buen precio. Otra cosa es que luego el juego no nos mole, sea una castaña, no juguemos, pero bueno, los vídeos que hemos visto de partidas tenían una pinta brutal. Ya solo para pintar las minis yo ya tengo para rato, así que... La gracia del juego, no lo hemos contado, es que es un juego de miniaturas, pero no es como un Super Dungeon Explore, va por quest. Cada jugador tiene su banda de muñequitos y tiene que ir haciendo diferentes quest, misiones por el tablerito. Hay bichos ahí neutrales que te pegas con ellos como si fuera un juego online, un MMO. Y vas ganando puntos de victoria y a la vez también te pegas con los demás jugadores que están por ahí circulando o incluso te unes a ellos para matar a un bicho grande. Tiene pinta de ser muy muy divertido porque quita ese rollo cooperativo que no mola nada. Es competitivo, pero también tiene esas dosis de a veces ayudarse, a veces putearse. Los vídeos que vimos parecían muy chulo el juego. Mecánicas divertidas, estética bonita, comprado. Este se supone que nos va a llegar en septiembre, esperemos que no se retrase. Y como se retrase, corto cabezas. Y si llega a la vez que el FIEF, nos vamos a volver locos. Eso va a ser como el Día de los Reyes Magos. Sí. El siguiente que va a llegar, o que nosotros debemos llegar a él, ahora os lo explico, es el Catacombs. Es un remake del juego de habilidad y mazmorreo, del que hemos hablado alguna vez también por aquí, que es bueno, un juego como si fuera las chapas, pero algunos jugadores llevan héroes. Hay otro que hace del amo de la mazmorra, moviendo a los monstruos y nada, usando la técnica milenaria de las chapas, te vas chocando unas con otras, bajando puntos de vida, y avanzando, etcétera. Se desbloquearon en el crowdfunding un montón de cartas y monstruos nuevos y el juego salió por 38 euros, que también es un precio muy bueno. Yo creo que el otro juego, el feo, la versión original, está por ese precio más o menos. Ahora igual está más bajo porque ha salido este. Y lo teníamos nosotros y nos hemos deshecho de él en la MadTrade. Y lo gracioso es que el juego lo puse para recoger en octubre en Essen. Fue un poco para obligarnos a ir, entre comillas, en plan, tenemos ahí un juego ya esperándonos, hay que hacer el esfuerzo para ir, como un esfuerzo extra, ¿no? Para conseguir ir a Essen. Todavía no lo tenemos muy claro porque, por lo que hemos visto, los precios son bastante altos para ir los dos. Tampoco sabemos si vamos a tener libres esas fechas para poder ir. Entonces está la cosa un poco en el aire. En caso de no poder ir a recogerlo, supongo que podamos pagar un poco más para que nos lo traigan aquí. Y si no, pues nada, alguno de vosotros que pase por Essen, luego nos hacéis el super favor y nos lo traéis. Y nos echamos unas partidas. Y el siguiente, sí, hay más. Es una verdadera pijada, pero que mola mucho. A ver, ¿qué se trata? No es un juego de mesa, es el Treasure Chest. Treasure Chest. Muy Treasure, bien. Que es un cofre de recursos para juegos para sustituir las mierdas de madera de cubitos. Y a ver, el guión ponía aburridos cubitos, ¿eh? Te ha sido un poco... Ya, la mierda. Y se desbloquearon 6 piezas extra de cada componente. Bueno, se quedaron un poco escuetos, ¿eh? Esto fue un poco... No, pero está bien de precio. A ver, ¿cuánto salió? Está bien de precio, está bien de piezas, pero es que 6 de cada... A ver, son 6 tipos de tokens diferentes por 6,36. A mí me parece que está muy bien. Ya. Yeah. Bueno, la verdad que por el precio está bien, pero yo me esperaba como alguna pijadita más, en plan un tipo nuevo de token, yo qué sé, yo me había imaginado mis cosas en mi cabeza. Hombre, vienen en un cofre encima precioso, donde guardas todo y puedes hacer la sobrada de cuando alguien trae un euro y lo ha montado ya en la mesa con sus cubitos y tal, poner tu cofre ahí, ¡boom!, en la mesa, abrirlo y decir, sustituye tu mierda con esto. De hecho, así lo venden, ¿no? Dicen, para sustituir el tal, tal, tal, tal, y te ponen una larga lista de euros para sustituir sus mierdas. Para hacerlo más gráfico, lo mejor es que entréis en su Kickstarter y veáis cómo son los componentes. Con una foto os va a quedar claro, pero ahora que no, igual no tenéis a mano internet, por ejemplo, los ladrillos los sustituye por ladrillos, mini ladrillos, que lo parecen además, están súper bien hechos. El oro, los cubitos que son oro, aquí son lingotes pequeñitos, que encima también son metálicos, brillan y parece oro. Las gemas son azules, que están así talladitas. Luego tienes piedra, que son piedrecitas. La madera son tronquitos de árbol. Es una verdadera pijada, pero ha salido por 20 euros, lo que no está mal. Son, creo recordar, 26 piezas de cada uno de estos componentes en total. Que a partir de ahora lo usaremos en los euros para darle un puntito más de tema. Para que me gusten un poco más. El pedido se hizo también de forma conjunta en la BSK y por eso ha salido este precio de 20 euros con los gastos ya incluidos, lo que está muy muy bien. Y lo esperamos para enero de 2015, así que todavía nos quedan unos cuantos meses de sobar cubitos. Ya vamos con el último Kickstarter en el que hemos participado. Creí que no llegaríamos al final. Sí, que nos hemos dejado aquí gallinas, pero es que nos gusta mucho esa ilusión de que un día llegue el paquete, ¿no? Ahí como he dicho, como... Regalo sorpresa. Santa Claus que aparece. Y es otro euro. Si os doy cuenta, hemos hecho un poquito de todo. El FIES, que bueno, es más temático. Tenemos un ultra temático, el Arcadia Quest de miniaturas, el Catacombs, un juego de habilidad. Y ahora nos faltaba el euro. Y aquí está, porque como sabéis, le damos a todo. El Forge War, o la guerra de la forja, o como queráis decirlo. Es un euro de creación de armas y mazmorreo. Así es como te lo venden y tiene muy buena pinta. Hay bastantes vídeos ya de gente haciendo videoreseñas. El juego está bastante bien explicado también en la web del Kickstarter y lo que promete... Tiene muy buena pinta. Básicamente lo que hacemos es ir colocando trabajadores, extrayendo mineral. Con ese mineral construimos armas y luego hay que ir de misiones, ¿no? Porque todo tipo de misiones que dan diferentes puntos de victoria. Atacan unos goblins, hay un dragón, tal. Pues venciéndolos y ganando puntos de victoria gracias a las armas que hemos crafteado. Entonces es una mezcla temática euro bastante buena. Además, bueno, las ilustraciones están guays, el juego tiene buena pinta, el Kickstarter está muy bien hecho. Y también se han desbloqueado un montón de cosas, como nuevas cartas de quest, han mejorado tokens, han puesto tokens de pico, si no me equivoco. También han mejorado el tablero, han puesto meeples para los overseed y han puesto una variante Forever Alone, que bueno, los que hemos pagado hemos contribuido para que los Forever Alone estéis contentos y podáis también pues, jugar en solitario a este juego, ¿no? Y forjar vuestras propias armas para iros solos de aventura y pasarlo muy bien. El juego ha salido por 43 euros, con los gastos también incluidos en el precio, lo que está bien, bueno, es un poquito más de lo que suele valer un euro, 40 euros, pero tiene todos estos extras y encima lo tienes antes que nadie, se supone. Y llegará en febrero de 2015, así que todavía para este falta mucho. Pues sí, parece ser que vamos a tener aquí varias tandas de regalitos de Navidad. Pagado está, ya no duele, porque eso ya ha pasado. Y a ver si nos relajamos un poquito, ¿eh? Venga, otra llamada. Si se veía ya que el podcast iba a ser movidito. Análisis Parálisis, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Uf, no, este final de temporada no, por favor, déjame en paz ya. Sergio, ¿tú conoces mi...? Sí, Chinlu, claro que te conozco. Ah, ¿tú conoces mi po? Es inconfundible. Yo he oído tu podcast. Muy bien, ¿y qué quieres? Yo, nueva empresa. Ostras, lo que faltaba. ¿Qué empresa estamos hablando? Yo hola, jefa de Chinotate. ¿Chinotate? Sí, Chinotate. ¿Quién no lo entiendo? ¡Clafunting! Ah, Chino Starter. Uf, lo que faltaba ya. Sergio, yo he oído tu gusta mucho FIEF. El FIEF, sí, estamos esperándolo con muchas ganas, sí. Si tú quieres, yo puede Chinotate, Chiné. Chinef, pero... A ver, ¿qué me tienes que ofrecer? ¿Qué trae? Tiene tropa nueva. Yo tiene tropa Pokémon. También tiene tropa Simsam. También tiene tropa Power Ranger. Tiene tropa mucha variación. Si quiere, también última sorpresa. Hola aventura, hola famoso, ¿sabes? Está muy bien tener toda esa cantidad de tropas diferentes y que casan tanto entre sí. Y por curiosidad, no me interesa. No me interesa. Por curiosidad solo. ¿También vais desbloqueando recompensas en el Chino Starter? Claro. Tú listo, Sergio. Yo siempre ofrece recompensa. Siempre desbloqueamos. Primero, si llega 150%, nosotros no falta pieza. Buah, qué pasote. ¿Y qué más? Si llegamos 200%, nosotros envío no pierde. Oh, muy, muy bien. Si llegamos 300%, este interesante, nosotros cortamos bien componente. Muy, muy interesante, la verdad. Pues nada, mira, que me parece que está muy bien, pero me quedo con el FIEF, ¿eh? Muchas gracias, Chinlu. ¿Quieres saber precio? No, Chinlu, no hace falta, ¿eh? Venga, hasta luego. Yo solo $20. barato, ¿no? Muy barato, pero no me interesa una mierda, ¿eh? Venga, ya me estoy empezando a mosquear. Hasta luego. Yo ahora mando pedido conjunto, PSK. Carga tu cuenta, ¿sí? Que no quiero tu mierda made in China. Operación aceptada. Yo espera que paquete no pierde. La encuesta de la semana. Toca saber vuestra opinión. Venga, Nancy, adelante. La semana pasada preguntamos, ¿qué opinas de las expansiones en blister o bolsa? En último lugar tenemos, no me interesan, quiero caja con un 9%. ¿Solamente? Supongo que porque las otras opciones son más interesantes. ¿Qué más? En penúltima opción tenemos, me interesan para ahorrar espacio, con un 11%. En segundo lugar tenemos, atentos, ¿eh? Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de no muertos de una confederación ancestral de Terrinoth, de Alfa, de Beta. No sé, que os apetecía un poco el troleo, ¿no?, en esta semana. Un 23% de trolls. Y estoy de la profecía de esas tonterías que todo el rato os estáis inventando, que me estáis venga a decir. Inventando, ¿no? Y, en primer lugar, me interesan mientras salga más barato, con un 57%, más de la mitad. Y, personalmente, estoy muy de acuerdo. Aunque, como dijimos, nuestra opción era un poco mezcla de esa y el espacio, pero si sale más barato, pues mejor. Si sacan el blister cutre y encima al mismo precio más caras, no, caca, no nos gusta. Así que, editoriales, tomad nota. Tomad nota, coged el papelito, arrugadlo y tiradlo a la papelera, como siempre. Esta semana tenemos una encuesta un poquito diferente. La encuesta dice, ¿cuál es tu personaje favorito de esta temporada? Vamos a ver quién de estos personajillos que suelen aparecer por aquí os ha gustado más. Todos los personajes de los que hablamos son personajes que han aparecido nuevos en esta temporada, porque han seguido apareciendo también algunos de la temporada pasada y son bastante pesados, por cierto. Os los repaso por si no os acordáis de quiénes son todos. Tenemos a Tomlinson, el creador de Wallet Battles, que bueno, se le gusta mucho plagiar y encima tiene mala leche. A la Vizca de la Resistencia, no creo que haga falta decir nada más. El troll eunuco de las redes sociales, ese que se esconde detrás de un nick para soltar bilis por la boca. El comentarista de los juegos de mesa, que solo hizo una pequeña aparición, pero bueno, seguro que os acordáis, comentando Agrícola. Tenemos a Nate French, que también hizo una aparición, que es el creador de los Living Card Games, de Fantasy Flight Games, y suele ser breve. A Seiji Kanai, que lo conocisteis hace 2 semanas, no creo que tampoco necesite presentación. A Eurogamator, que también nos hizo una visita la semana pasada, y no sabemos qué habrá sido de él. Y tenemos la última opción, que es, los amo a todos por igual, soy una persona feliz. Así que decidnos quién os ha gustado más, votad. Y el más votado no será asesinado, espero. Uf, no deja de sonar el telefonito, ¿eh? Análisis, parálisis, dígame. Buenas tardes. Uf, esto me suena, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre es? Seiji Kanai. ¿Otra vez? Seiji Kanai. Tú lo de si breve dos veces buenos lo llevas a rajatabla, ¿no? Breve siempre mejor. Bueno, pues explícanos escuetamente qué es lo que quieres. Quiero ser eliminado inmediatamente de vuestra lista. No os doy mis derechos para que uséis en vuestro programa. Estoy muy disgustado. Japonés disgustado. Es japonés doblemente disgustado. Pero vamos a ver, tu nombre no tiene copyright. Yo lo uso si me da la gana, ¿vale? Mi segundo apellido es Kamikaze. No quiera verme enfadado. Anda, calla, deja de preocuparte por estas tonterías. Preocúpate de tu love letter que no lo paran de piratear. Eres una maleducada. Orgullosos y egoístas europeos. Siempre hacéis lo que os sale de las canicas. ¿Canicas? Sí, canicas. Pues es que no sé a qué te refieres de las canicas. Bolsas. ¿Pero de qué? Cojones. Pelotas. Criadillas. Huevas. Pendientes reales. Centraru lechera. Porongos. Gemelos. Arbóndigas. Uf, cuélgale ya. Bolas. Apetopic. Este Apetopic de final de temporada va a ser un Apetopic especial. Como cuando en el cole os mandaban escribir algo y os daban tema libre. O dibujo libre, el clásico dibujo libre. Pues más o menos así. ¿Y los niños que no sabían que era un tema libre y no se les ocurría nada, qué hacen? Muy fácil, copiar al de al lado. Lo veremos próximamente en el Twitter. El hashtag que vamos a usar es me encanta jugar. Algo muy general. Y lo que tenéis que poner es una foto que represente un poco por qué os gusta jugar. Ya sea una situación de una partida, vuestros amigos, vosotros jugando con vuestro hijo, vuestro juego favorito, vuestra pieza de juego favorito. Algo que represente para vosotros que os encanta jugar. ¿Por qué os encanta jugar? Yo creo que ha quedado bastante claro. Nosotros, como siempre, pondremos primero nuestros Apetopics y después dejad volar vuestra imaginación. O vuestra habilidad de copiar. Nancy, el teléfono está haciendo ruido, está mal colgado. A ver. Campanas, cocos, parutes bajas, Turma, Huérfanos, Fábrica de Amorú y Huevos. Retroanálisis. Este es el primero de los tres juegos que vamos a analizar este podcast, cada uno de una sección diferente, porque, bueno, es la esencia del podcast, analizar juegos y deciros qué nos han parecido. En este retroanálisis vamos a analizar el juego más retro que tenemos y seguramente el más retro que analicemos. Vamos a analizar el Croquinole. El Croquinole, también conocido como el Curling sin escoba ni hielo, la petanca hipster o el juego que ocupa mucho, es un juego de habilidad creado en 1867 de 2 a 4 jugadores. Si se juega a 4, se hacen 2 equipos de 2. El juego se puede conseguir sin problema hoy en día, a pesar de que es tan antiguo, pues se sigue fabricando. Y les hay de diferentes materiales y calidades, así que si os enfrascáis en la misión de ir a por un Croquinole, informaros bien. Está ahora mismo en el puesto 37 de la Board Game Geek y su autor es Sin Acreditar, también conocido por juegos como el ajedrez, el póker o el mahjong. Es un autor muy prolífico. Tenemos aquí el Croquinole, no lo podemos abrir, no vais a oír ruido porque es una pieza enorme que está aquí en medio. No sé ni para qué la hemos puesto porque lo único que hace es estorbarnos. Y mira, como vamos a analizar mucho y me va a tocar hablar demasiado, explica cómo se juega el Croquinole. Vamos a ver, te has saltado los componentes. Pues es una pieza de madera redonda aquí, poner en Google Croquinole. Bueno, no he dicho el precio, les hay desde 100 euros y de ahí para arriba las calidades que queráis de madera y bueno, es un mundo. Pero es eso, es una pieza de madera enorme que por la que tiramos una especie de chapitas, son piezas de madera redondas que damos con el dedo y se resbalan por ahí y todo es muy bonito. Y hay gente que se los personaliza, yo he visto uno que era una estrella de la muerte con naves. Venga, te toca. ¿Cómo se juega? Bien. Se juega esto por equipos de 2 a 4, uno contra otro o bien 2 contra 2. Son 12 fichas para cada equipo, es decir, cada jugador juega con 6 fichas si jugamos a 4. Que es lo más divertido y lo que más jugamos. Y esto es bien sencillo. Blanco contra negro, es decir, quesitos de Babibel contra cucarachas. Entonces, coge el primer jugador y puedes encestar y puedes dar al gol. Bueno, lo que quiero explicar, Nancy, básicamente es que hay varias áreas en el Croquinole. El juego trata de el primero que llega a 100 puntos, que se consiguen dejando las fichas en las diferentes áreas. Y hay un área central que es un circulito pequeño, que lo conoceréis todos los que habéis visto un Croquinole, que si lo llegas a meter ahí, te dan... 20 puntazos. Oh, sí, bien, 20. Y si no das ahí, no pasa nada, pero no te puedes salir del área ese chiquitín. Tiene que quedarse tu ficha en el circulito central. El siguiente jugador, si tú has dejado ahí el quesito Babibel, intentará con su cucaracha sacar tu ficha de esa área y encestar la suya. Lo importante es que ahora tendría que lanzar la ficha y que por lo menos choque con el quesito de Babibel. Porque si no le da, no cuenta. Y si encesta sin darle, tampoco cuenta. Y así sucesivamente, y tiene como tres áreas. Una vale 5 puntos, que es la exterior del todo, la siguiente 10 y la del centro vale 15. Y encestar en el punto del centro son 20 puntos. Y son 20 directos, sacas la ficha de ahí, esa ficha se va y son 20 que ya has ganado esa ronda. Entonces, sí, básicamente esa explicación un poco abstracta que ha hecho Nancy con quesitos y cucarachas que llamas y a las fichas, pues es el Croquinole. Es siempre pegar una ficha del contrario, de ahí luego lo que pase, pues que pueden salirse tus fichas, puedes sacar todas las del contrario, o puede incluso acabar la tuya en el centro y ganar 20 puntos. Y eso, cada tirada hasta que se acaba la ronda y se ven los puntos que se han ganado, se restan unos con otros, se ve quién ha ganado puntos, e ir jugando partidas hasta que alguien llegue a los 100. Es así de sencillo. Lo que pasa es que es un juego muy divertido, de habilidad, a ver, cosas importantes. El juego dice que siempre tiene que permanecer una nalga en la silla, entonces no te puedes mover mucho. Por cierto, no hemos dicho una cosa importante. Si tú al tirar tu ficha das a una ficha de tu color y no das a una ficha del contrario, tu ficha y la ficha que has dado de tu color se van fuera del tablero. De todas formas, creo que hay varias reglas del Croquinole. Es un juego muy antiguo y, bueno, pues habrá gente que lo haya adaptado de una forma u otra. Y, bueno, hay gente que se le da muy bien estos juegos de habilidad y lo hará perfecto. Y hay otros que harán verdaderos desastres, que yo lo he visto. Desastres absolutos de ir con esa persona es perder seguro. Yo tampoco soy un hacha en el juego, pero que hay gente que te elita. Y es muy, muy adictivo. Es un juego que echas una partida, te dura 10, 15, 20 minutos como mucho y quieres inmediatamente empezar otra y venga, al mejor de 3, al mejor de 5 y sigues jugando. Lo que nos gusta de este juego, a mí lo que me gusta es que es juego rápido, sencillo, muy espectacular a la hora de ponerlo en la mesa, es muy bonito. Se enseña en un segundo a la gente, a todo el mundo gusta porque es un juego de habilidad que la gente lo pilla muy rápido yo que sé, es como el que se juega un futbolín o el que se juega un billar. Entras muy rápido y enseguida estás ahí emocionándote. Bueno, hay gente que se les da muy mal y están sufriendo y desean que acabe la partida y no volver a jugar, pero por lo general ha funcionado mucho. Sí, estoy de acuerdo. Es un juego muy elegante cuando lo sacas y gusta mucho estéticamente. Pero es que aparte tiene la parte adictiva, que es divertido cuando lo juegas. Hay gente súper pro que sabe ya pues deslizar sobre una superficie u otra, hacer efectos tal cual. Y esto, coger el puntillo también lleva su tiempillo, ¿eh? Pero el juego también tiene sus partes negativas. La primera es el precio. Es un juego muy caro. En sí es una pieza de madera enorme, de materiales más caro y luego también de transporte, ¿no? Traerlos pues es más caro, entonces sube el precio. Hay gente que se los fabrica ellos mismos. Si eres muy manitas, pues puedes intentarlo. Pero es una pega el precio. Y luego también otra pega es el espacio que ocupa, que es muy grande y es complicado de guardar. Nosotros lo tenemos ahí medio escondido detrás de una cómoda. Cuando lo queremos jugar, lo sacamos. Hay gente que los cuelga en la pared, decoración friki. Nosotros no lo hemos hecho, no sé. No, a mí no me llama mucho tenerlo ahí en la pared. También nuestra casa no es muy grande. Igual si tenemos un cuarto de juegos, pues seguro que estaría colgado en la pared. Y más pegas de esos, pues que tengas amigos que odien los juegos de habilidad o se le den muy mal y no quieran jugarlo, pero no le veo muchas más pegas. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con los puntos, así que no lo voy a repetir. ¿Y qué es para ti lo mejor y lo peor? Para mí lo mejor es lo rápido que es y lo divertido. Y lo peor, el espacio que ocupa. Para mí lo peor, el espacio también. Antes de comprártelo, asegúrate de que vas a tener sitio donde guardarlo. Y lo mejor es que es un juego que le da un plus a tu colección, ¿no? Le da cierto estatus. Una colección de juegos de mesa no está completa sin un croquinole. ¿A quién se lo recomendamos? A gente con espacio, que les gusten los juegos de habilidad y que les apetezca desembolsarse 100 y pico euros. A todo el mundo, ¿qué cojones? Efecto. Dinamita para tus oídos. ¿Puedes repetir eso delante de un ventilador? Claro. Por una bella damisela como tú haría cualquier cosa. Voy. Vale. Espera, que estoy un poco mareado. He visto que habéis estado hablando del croquinole, ese magnífico juego, y quería deciros que yo soy campeón regional de Cantabria. Anda, que eres de Cantabria. Sí, mirad. Voy a haceros una demostración. Esperad, que me siento. No, no hace falta. No, tranquilo, si yo... Allá voy. No te preocupes, de verdad, si yo me fío, si campeón, vamos, del mundo entero, ¿no? Va otra. ¡No! Espera, que es que estoy un poco desentrenado. Voy a intentar tirar más flojo. Es que esta mesa resbala mucho. Ahí en la tierruca no son así. Ahí va. ¡Para ya! ¡Que no! ¡Que me estás destrozando la casa! ¡Y deja ya de tocar mi juego con tus manos grasientas de friki, gordo! ¿Qué? ¿De gordo? Siempre igual, siempre igual. Al final todo se reduce en lo mismo, en el físico. ¿Y qué más da si soy gordo? Además, no es grasa, es músculo. Estoy harto, no puedo más. ¡Tomad, cabrones! Tipo de jugador. Mucho tiempo sin tipo de jugador ya tocaba, porque es una sección clásica de AP. Y hoy os vamos a hablar de dos muy especiales, sobre todo el segundo, porque sin duda es el tipo de jugador que menos aguanto. El Rage. Empezamos con el voyeur. Llega cuando la partida ya ha empezado o se acerca a una mesa completa y suelta su clásico «Jugad vosotros, que yo miro». ¡Qué miedito! Yo he visto muchos voyeur de estos, ¿eh? Sí, es que además estos normalmente no les gusta jugar o sufren cuando juegan y aprovechan este momento de «Uy, la mesa ya está completa, qué bien, voy a acercarme ahora a tocar los cojones y a usar mis gigantes ojos para acosar a la gente». Y dentro del voyeur hay muchas subclases, porque esto tiene subclases, como el que da consejos durante la partida desde fuera, ¿no? No se sienta a jugar, pero bien que toca los cojoncitos. Luego el que habla de otros temas, te pone en mitad de la partida a hablar de algo que le preocupa, ¿eh? Lo que, como no está atento, está ahí solo para hacer amigos o vete tú a saber qué. El que está esperando a alguien de la partida y mete prisa, o echa miradas como me estoy aburriendo, se podría hacer un especial tipo de jugador de tipos de jugadores voyeur. También está el que explícame este juego de qué va y estás en mitad de la partida y necesitas concentración y no puedes explicárselo. Sí, sí, la verdad es que hay muchas subclases. Y luego... Anda, otra llamada. Análisis Parálisis, dígame. Hola, buenas tardes. Soy la parienta. ¿Os acordáis de mí? Dios, no, cuelga, cuelga, cuelga. Uf, qué tensión. Vamos con el segundo tipo de jugador. Venga, dile tú. El si hubiera. Uf, no. Esto necesito... Espera, necesito preparación psicológica, espera un poco. Uf, venga, adelante ya. Al terminar la partida y no ganar, se encarga de demostrar a todos que si hubiera pasado algo, normalmente muy específico y difícil, él se habría alzado con la victoria. Algunos incluso lo hacen para demostrar su casi segundo, no. Tercero o hasta penúltimo puesto. No, eso ya no. Esta clase de jugadores a veces dan ganas de dejar de jugar a juegos por su culpa, ¿eh? Además es que son normalmente muy pesados. No, mira, si yo hubiera, que no me importa. No, mira, en el turno de Pepito hubiera pasado esto, que Menganito hubiera hecho esto, entonces en mi turno yo hubiera podido hacer esto, hubiera podido conseguir tal recurso y hubiera conseguido esto. Me importa tres cojones, has perdido, loser. Sí, quieren como que les acaricies la cabecita por atrás y digas, uy, es que eres tan listo. Es que ha sido por culpa de los demás, tú ibas a ganar. Y no puedo con ello. Yo es que de verdad que es el tipo de jugador que menos puedo. De hecho, les hay también que vas a una mesa en la que están terminando una partida, en algún evento, y ha ganado alguien y te dice, mira, ven. Mira, si yo hubiera hecho esto y tal, y no sabes ni de qué va el juego, pero él te explica porque tiene esa imperiosa necesidad de demostrar que casi gana, que vale, que si quieres te hago la labor social de decirte, uy, casi, ay, es que qué buena estrategia, pero en realidad me repugnas. Y es que además te dicen como en plan, no, porque si no, yo hubiera hecho esto y entonces no habrías ganado. Y tengas que decirle, pues no, porque tenía otro as en la manga y no me lo hubieras tirado. Sí, es verdad. Luego hay los que se enzarzan con el que ha ganado y empieza ahí la discusión típica de a ver quién la tiene más larga. Pero si has quedado segundo, pues lo siento mucho, cierras el pico y ya está. ¿Qué más da si hubiera pasado esto? Y si hubiera pasado... Sí, también podrías volver a nacer y ser más listo, quién sabe. Es que además esto es muy típico de el Eurogamer pesado, ¿no? El asquerosillo. Uf, nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Siguiente sección. Party time, Rain Rayus y Kai. Segundo juego que analizamos en este especial más largo de lo normal de fin de temporada. Y vamos con un party game, el party game de moda. El famoso juego del bol. Vamos a hablaros de Concept. Este juego fue lanzado por Repos Production en 2013 y se trata de un party de deducción de 4 a 12 jugadores con una duración de 40 minutos. Asmodee Iberia ha lanzado este año la versión en castellano. Concept está ahora mismo en el puesto 755 de la Board Game Geek y en el puesto 23 de la sección de Party Games. Esto es importante también decirlo. Su autor es Gaetan Bojanot y Alain Rivolet. Muy bien, que han hecho más juegos, pero bueno, el más destacado y conocido es este. Vamos a hablar un poco de los componentes del juego. Empezamos por la caja. La caja es tamaño galáctica fina. Puede ser un poco tamaño Dixit, yo diría, que es una caja normal de juego, pero más finita. El arte a mí me encanta, es súper sencillo, minimalista. La caja entera blanca, pone Concept con letras blancas y grises alrededor y un interrogante con los iconos del juego, ¿no? Ya te invito un poco a investigar de qué irá este juego. En su interior tenemos las ayudas un poco chorras, las instrucciones polémicas, ahora hablaremos de ellas, y la pieza clave, el tablero, que es donde están todos los conceptos en forma de dibujitos. Y debajo tenemos un inserto bastante bonito y bien hecho, en el cual tenemos las diferentes piezas de admiraciones y de interrogación, el famoso bol, cubitos, tokens de bombilla y las cartas. La caja tiene aire, pero bueno, está bien distribuido porque va con el inserto, entonces no se nota tanto. Pero bueno, que tiene bastantes componentes y son vistosos y bien hechos. El juego sale por 27 euros además, que yo creo que es un buen precio. No sé a ti qué te parece. Baratito, baratito. Sí, teniendo en cuenta otros juegos que pueden salir por 20, por ejemplo, juegos de cartas. Y este es que trae muchas, muchas más cosas. Y ya vamos a hablaros de qué va el juego, cómo se juega. Bueno, el tema del juego y demás no tiene, no es un juego temático. El tema es divertirse, es un party game de deducción, de adivinar lo que los otros leen en las cartas. El juego se hace en equipos, aunque se puede jugar de forma individual. Luego hablaremos de las reglas caseras, que este juego se da bastante a ello. Y ponemos en el centro de la mesa el tablero. Es un tablero en el cual hay un montón de dibujos. Os recomiendo ver una foto de él en la Board Game Geek porque os va a aclarar muchas cosas. Pero tiene, por ejemplo, dibujos de sexo, hombre-mujer. Tiene dibujos de los elementos, un corazón de amor, una cara sonriente, una cara triste, una cámara de cine para identificar si es una película de lo que hablas, colores, rojo, verde, amarillo, bueno, todos los colores que quieras, formas, en fin, muchos conceptos para conseguir adivinar la palabra. Entonces, nada, vamos por turnos, un jugador roba una carta y en la carta hay tres palabras o frases de tres niveles diferentes. Está el fácil, el medio y el difícil, que es muy difícil. Entonces, bueno, al principio, supuestamente, se queda qué nivel se va a jugar. Eso es importante empezar desde el fácil porque hay cosas chungas. Y, nada, tienen que intentar que los demás adivinen eso. En caso de que los demás adivinen esa palabra o frase, él se lleva una bombilla y el que adivina se lleva dos bombillas, que son los puntos de victoria. Cuando se acaban estas bombillas dobles, finaliza la partida y el jugador, en singular, que más bombillas tenga, ha ganado la partida. ¿Cómo conseguimos que los demás adivinen las palabras? Bueno, pues como he dicho, hay un montón de iconos en el tablero y tenemos unas fichas en forma de interrogante, admiración y luego cubitos de colores de los colores de este interrogante y de estas fichas de admiración. Lo primero que tenemos que poner es el concepto principal de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si es una película, pondremos el interrogante verde, que es el único interrogante que hay, en película. La gente ya ahí sabrá que lo que estamos hablando es una película. No podemos hablar, solo podemos usar el tablero. Después de eso, podemos usar el cubito verde para indicar algo que tenga que ver con el título de esa película, porque de lo que estamos hablando es un título de una película. Imaginad que estamos hablando de Old Boy. Entonces ponemos el cubito verde en un viejo, hay aquí un viejete, pues lo ponemos ahí. Entonces, estamos indicando que en el título de la película, que es el concepto principal, tiene algo de un viejo. Los demás no, nada, que no dan con ello, están diciendo nombres y no sale. Entonces, podemos intentar usar otro concepto nuevo. Para ello, cogemos una ficha de admiración y la ponemos en cualquier otra parte del tablero para dar esta nueva información. Imaginaos que lo que queremos hablar es un poco de lo que va el argumento. Que la persona está encarcelada. Pues aquí hay un icono que es como de cárcel, ponemos ahí el signo de admiración, como un nuevo concepto. Hay una cárcel en la película. La gente pues puede seguir intentando adivinar. Y así continuamos añadiendo conceptos o haciendo un poco de hincapié en los que ya tenemos en el tablero hasta que los demás lo adivinen. Si no se adivina en un tiempo prudencial, como dicen las reglas, pues se pasa el turno a los siguientes y así hasta que se acaben los tokens de doble bombilla. Como veis, es un juego muy sencillo, incluso podríamos decir muy tonto de reglas, porque se les ha ocurrido, es eso, un tablero lleno de imágenes y con ellas intentar describir una palabra, una frase, que no tiene más, es eso, el juego ya está. Pero a nadie se le había ocurrido antes, es la típica idea tonta que luego funciona. ¿Qué nos gusta de este juego? Pues empiezo yo. A mí lo que me gusta del juego es que es un party sencillo de aprender sobre todo, la gente lo entiende en un segundo. Pero luego es un party que hay que darle bastante al coco y es a mí lo que me gusta. Porque no es nada fácil, por mucho que parezca sencillo en un tablero lleno de imágenes describir algo, no es fácil. Porque igual te dan una película muy sencilla o te dan una frase muy complicada que no lo sacas ni a tiros. A mí me gusta esa parte que tiene de enfrentarte a este tablero y decir, a ver, tengo que describir Watchmen, la película. Vamos a ver, ¿cómo empiezo? Pues mira, hay como un pin sonriente, puedo hacer hincapié a esto, título de película, con este pin no lo sacan. Superhéroes, venga, aquí hay un icono como de superhéroes. Y vas ahí sacándolo poco a poco y dices, ostras, pues algo que parecía muy difícil al final lo saco. O al revés, algo que es muy fácil, te empiezas a complicar y la gente lo está venga a rozar, está diciendo algo parecido y nunca termina de decirlo. Y es, sobre todo, muy divertido. Entonces me gusta ese punto de dificultad añadida que tiene respecto a otros, como puede ser un Dixit o un Time's Up. Este hay que darle más al coco, pero no deja de ser un party y de ser muy divertido. Sí, a mí me gusta mucho porque es sobre todo súper divertido y esto es como un poco está entre los antiguos parties que eran como los de Tabú, el Pictionary y todo esto, yo creo que esto es un mix. Porque esto es explicar como el Tabú, sin poder describir, claro, sin poder hablar, y con imágenes, que es como más Pictionary. Lo que pasa que es un poquito más difícil, porque estás ahí intentando hacer los conceptos, tal. Tienes varios tipos de niveles para no aburrirte. A mí me ha encantado. Y desde luego ha triunfado en todos los grupos de juego. Como veis, nos ha gustado un montón, pero no todo es bueno en este juego. Y tiene una gran pega y es el manual de instrucciones pésimo que tiene el juego, que no aclara casi nada. Es un manual que te invita a jugar desde la primera página, súper rápido, y yo creo que tiene bastantes lagunas. Para empezar, lo que he hablado antes, de que dice que si en un tiempo prudencial no se adivina la palabra, se pase al siguiente. Como digo, un tiempo prudencial. Yo necesito que me expliquen el tiempo exacto, porque es un juego competitivo. Entonces, igual a uno le decís, mira, que nadie adivina, pasamos al siguiente, tiempo prudencial se ha acabado, o a otro le dejan mucho más rato y el anterior se queja. Claro, porque es un tiempo prudencial. Si en un tiempo prudencial no se saca la palabra o la frase, se pasa al siguiente. Era más fácil decir si en 2 minutos o si en 3, ¿no? O llegado a un acuerdo antes de la partida y decir cuántos minutos queréis dar, algo así. Pero el tiempo prudencial me parece horrible. Otra cosilla que tampoco es pega es que el juego te invita a eso, a jugar en equipos. Y yo creo que es un juego también que funciona muy bien de forma individual. Cuando sois poca gente, se puede jugar de forma individual. Esto tampoco voy a decir que es una pega del manual, pero se podía haber explicado. Es jugar igual, pero de uno en uno. Ya está, no tiene más misterio. Porque es que si sois 4, ¿para qué vas a hacer 2 y 2? Aparte del tiempo prudencial este, ¿has visto alguna pega más así en el juego? Pues yo no. Yo es que la verdad que no le he visto ninguna pega. De hecho, el tiempo prudencial te lo saltas y ya está. Le pones en plan 1 minuto y medio y ya está. Tampoco te establece un tiempo prudencial para pensar cuál de las palabras quieres elegir. Que eso yo creo que es lo que más se tarda, ¿no? En plan, espera. Ah, es verdad que se me había olvidado decir que en cada nivel de dificultad de la tarjetita hay 3 diferentes, entonces en cada tarjeta hay 9. Por último pasamos a lo mejor y lo peor del juego. Yo creo que lo mejor para mí es lo original que es este juego, porque es un juego que es súper novedoso porque te intenta hacer como conceptos para explicarlo. Yo por lo menos no he visto ningún otro juego así. Y los componentes son muy visuales. ¿Y lo peor? La verdad es que no lo he visto nada peor. Es que lo peor es que a veces te trabas, ¿no? Para explicarlo y poco más. Bueno, eso a veces es lo mejor, porque las risas que te echas... Ya, es que yo no le pondría nada peor. No le puedo poner pegas, vamos. Para mí lo mejor es eso, que es algo que parecía que ya estaba todo visto, como es estos típicos juegos de adivinar palabras o frases, como Time's Up. Y de repente va esta gente y te presenta un tablero lleno de dibujitos y que te pierdas ahí en el tablero para explicar la palabra. Una chorrada, pero que no deja de ser un giro de tuerca que a nadie más se le había ocurrido y encima ha funcionado. Y lo peor, pues lo que he dicho de las instrucciones, no me voy a repetir más. ¿A quién se lo recomendamos? Es un party, es para todo el mundo, puede jugar cualquier persona. Puede ser igual que si se lo pones a alguien que nunca ha jugado a juegos se lía un poco por lo de poner los cubitos y tal, pero bueno, que jugando un poco se va a enterar, no tiene más misterio. Entonces a cualquiera que les guste los parties y que les guste sobre todo los parties que, en los que hay que quemarse un poquito más el cerebro. Como puede ser un Dixit, pues incluso un peldaño más del Dixit. Aquí el juego marca que a partir de 10 años, pero a mí me gustaría jugar con niños porque es que esto... Es un mundo totalmente de imaginar y de explorar. Yo no creo que esté limitado a partir de 10 años. O sea, yo hablo con niños que lo flipas. Hombre, también tienen en cuenta lo que ponen las cartas. Que es que, espera, saca alguna carta de nivel avanzado. Porque es que, vale, si un niño le dices que haga elefante, pues lo va a hacer fácil. Luego, si pasas al level medio, ya está Robocop, Diablo, Bambi. Y si pasas al difícil, está Eminem, tener miedo a las alturas, más solo que la una. También conocido como Forever Alone, por cierto. O sea, ¿sabes? Hombre, con el fácil igual sí. Claro, es que con el fácil, mira, maceta, dragón. Pues es que seguramente el niño tenga más soltura y tenga la mente más ágil que nosotros. Eso seguro, porque yo he visto hacer cosas del estilo de elefante, que eso era todo menos elefante. Estábamos ya diciendo gremlin. O sea, la gente a veces se mete en unos fregados. Esto pasa mucho en este juego, que alguien te llena medio tablero de cubitos y de repente recoge todos y dice, no, vuelvo a empezar. Y dices, ¿qué? Como en plan, olvida todo lo que he dicho, que la he liado mucho, mente limpia otra vez, que empiezo. Y es como, no, ya no empieces porque ya me has metido en la cabeza mucha mierda y no voy a adivinar lo que me estás intentando explicar. En definitiva, muy recomendable y sin duda el party del momento. Otra llamada. Análisis parálisis, dígame. Hola, buenas tardes. Vamos al grano, ¿no? No hace falta que diga quién soy. Creo que eres la bizca de la resistencia. No, empecemos. Hoy no me voy a cabrear porque hoy vengo muy relajadita. Porque desde que salgo en AP Podcast, madre mía, cómo me sonríe la vida. Es que no me paran de parar por la calle día y noche, de reconocerme, pedirme autógrafos, que si la foto, que si el selfie con la biz conmigo. La verdad es que es una maravilla. No tengo ninguna queja, así que podéis llamarme casi lo que queráis porque estoy contentísima. Ah, muy bien, pues me alegro un montón. Eso sí, ¿eh? Que se dejen de acercar los tíos míseros que no tienen pelas, ¿eh? A mí solo con dinerito. A mí cenas caras, paseo en coche caro, que eso de ir al cine y esos planes de adolescente, a mí eso ya no me va, que una tiene una edad ya y una experiencia. ¿Pero qué estás, en plan busco soltero rico? Yo no busco a nadie, me buscan ellos a mí. Bueno, voy al grano. Lo que quería comentaros es que yo salgo en el juego este, en el concepto. Yo posé también para el concepto, para el artista gráfico, y la verdad es que quedó un trabajo excelente. Ah, sí, qué interesante. Pues cuéntanos, ¿qué objeto eres tú? ¿Perdona? ¿Objeto? ¿Me estás llamando a mi mujer objeto? Hombre, yo te lo digo porque me refiero al concepto, es lo que hay. Anda ya la envidiosa esta que ya ha aparecido como todos los días, que me tiene que acabar cabreando, que una viene contenta con el subidón y ya la tienen que tocar los ovarios. La Fumanchu esta que la huele el parrus. Pues mira, ¿sabes lo que yo te digo? Que yo soy una mujer culta y con estudios, que tengo mi diploma de bachata, que te hago un twerking que te quedas torcido. Anda ya la hippie esta sin estudios ni nada, que no tienes clase. Oye, Vizca, ¿y nos harías un twerking aquí en directo? Yo previo pago hago lo que sea, pero a ti, que me has llamado mujer objeto, no te doy ni la hora. Hasta nunca, Fumanchu. Hoguera o solera. Estrenamos esta sección la semana pasada y la volvemos a traer porque nos gusta mucho lo de quemar cosas. Y vamos a ver qué juegos tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de los juegos analizados en los podcasts 4, 5 y 6. Empezamos por el podcast 4, donde analizamos La Villa. ¿Qué decir de La Villa? Antes hemos dado la noticia de que sale esta nueva expansión. Nos compramos también la expansión de La Villa, La Posada. Y es un juego que en su día jugamos bastante y viciamos bastante, pero... Llevamos meses sin jugar. La verdad que sí, es como que lo hemos quemado y se ha quedado ahí como en la estantería sin moverse. Y yo tampoco diría que está quemado porque es un juego que no me importaría jugar, o sea, tampoco lo tengo como algo quemado. Pero sí que ha como desaparecido de nuestras cabezas y jugamos a otras cosas, a otros euros. Hombre, es que hubo un tiempo que salía prácticamente siempre que venía gente. Claro, esa época en la que teníamos pocos juegos. Así que lo siento mucho, pero La Villa ha desaparecido de nuestras cabezas y corazones y se va a la hoguera. También en ese mismo podcast hablamos del Spartacus, que como sabéis es un juego que nos encanta o encantaba, quién sabe. Y hicimos una partida infernal que duró muchísimas horas y ni acabamos y casi acababa con nuestro grupo de juegos habitual incluso. Casi nos separamos para siempre del mal rollo que hubo en esa partida. Pero recientemente jugué otra partida y la verdad es que es un juegazo. No lo recordaba y me encantó. Sobre todo esa sensación después de haber jugado tanto euro, porque últimamente hemos jugado mucho euro, y ha sido como, uff, si es que los juegos de mesa pueden ser divertidos. Con esto quiero decir que el Spartacus, a pesar de no haberlo jugado últimamente, con esta partida que he hecho me han entrado unas ganas terribles y sigo pensando que es un juegazo y estamos deseando jugar una partida buena. ¡Viva la interacción y el puteo! Así que, ¡solera! En el podcast 5 hablamos del Galáctica y, bueno, simplemente decir ¡solera! Porque aunque no juguemos al Galáctica en años o no lo volvamos a jugar, siempre será un juegazo y uno de los grandes. Por último, en el podcast 6 tuvimos también un doble análisis y hablamos del The Island, que es un juego con mucha interacción, con mucho puteo y sobre todo un juego muy bueno para el veranito. Este verano ya lo hemos sacado, de hecho, y fue una partida pues como todas las de The Island, con mucha locura, con mucha traición, mucho puteo y mucha gente llorando para que no les mates. Sobre todo llorando. Por lo que es un juego que no se quema y nos encanta, así que solera. Y por último, tenemos el Zolkin, que es un juego que también analizamos en su día, que en su día jugamos bastante, nos gustó su rueda, nos gustaron sus mecánicas, muy abstracto, pero nos pareció un euro interesante, pero al igual que La Villa acaba un poco en el olvido, dando vueltas y vueltas como su rueda, y ahí se ha quedado y no hemos pasado totalmente de él, ni siquiera me acordaba que existía hasta que lo vi en La Balda hace poco. Entonces, lamentándolo mucho, sobre todo ahora que está de actualidad, que va a salir en castellano y que muchos lo vais a jugar por primera vez, nosotros lo quemamos. Y esto solo lleva a un camino. ¿Cuál? Vamos a quemar los euros y vamos a rejugar todos los temáticos. Nope. Análisis. Una sombra repentina se proyecta sobre vosotros. Se trata de un chiquillo cuya silueta se recorta sobre el sol poniente. Se acerca lentamente hacia vosotros con un destello de esperanza en su rostro derrotado. Llegáis demasiado tarde. Balbucea desfallecido. El dragón está vivo. Venid, os lo mostraré. El niño camina lentamente y dando tumbos en dirección a las puertas del castillo que se alza en el horizonte. Lo seguís. Una vez dentro del recinto amurallado, la entrada se cierra a vuestra espalda y el niño desaparece sin dejar rastro, no sin antes esbozar una siniestra sonrisa. No hay salida. Vuestra única opción es adentraros en las profundidades de la mazmorra. Hoy os traemos en primicia el análisis de Descent: Almas Olvidadas, que es la primera expansión o el primer módulo cooperativo para Descent, la primera vez que se introduce esta nueva mecánica tan esperada por mucha gente. Y esta también ha sido una de las razones por la que hemos tardado tanto en traeros este último podcast, porque queríamos analizar esto, traer esto en primicia, porque este juego, que yo sepa, somos los primeros en España que lo vamos a analizar, y aparte en Estados Unidos hay también poquita copia o poquito análisis, por lo menos de momento, así que es algo muy muy exclusivo y que queríamos tener aquí. Esta copia que tenemos es una copia que se usa en tiendas para presentarlo, para hacer noches de juego, y nos la ha dejado Evolution para que la probemos en casa, y bueno, es lo que hemos estado haciendo, echar unas cuantas partidas para poder hacer este análisis. Descent: Almas Olvidadas ha sido lanzado por Fantasy Flight Games este año como un One Game Night Kit, que la traducción vendría a ser... Kit de jugar de una noche. Es lo que suelen hacer las tiendas en Estados Unidos, ya lo hablamos algún día, de abrir hasta tarde y bueno, la gente va a jugar estos kits que están hechos para que duren una noche, unas cuantas horas. Son kits que te los pasas rápido y de hecho este Descent es así, es para echar una tarde. Se puede luego repetir, pero es verdad que es una aventura corta. Este kit se trata de la primera aventura cooperativa para el Dungeon Crawler Descent segunda edición. Se puede jugar de 1 a 4 jugadores y tiene una duración de 90-120 minutos. Este juego está también en castellano, nuestra copia es en castellano y lo trae Edge, como es habitual en todo lo de Descent. Y si estáis interesados, en su propia web lo pone que podéis contactar con vuestra tienda habitual para que les pida uno de estos kits y jugarlo en vuestra tienda. Aunque por lo que he leído también van a sacarlo en un futuro en kits de expansión que saldrán de venta al público y podéis comprar en vuestra tienda para poder jugarlo en vuestra casa. De momento esta expansión no está en el ranking de la BGG porque, como he dicho, ha sido muy poco jugada. Antes de empezar a analizar la expansión, queremos hablar un poquito del Descent segunda edición. Es un juego que nos gusta mucho, bueno, sobre todo a Nancy. Sí. A mí también me gusta un montón, pero lo de Nancy es obsesión. Mentira. Si recordáis, en el tercer podcast hicimos un especial de Terrinaut en el cual hablamos de este Descent segunda edición. Le dedicamos poco programa porque en ese programa hablamos de todos los juegos de la franquicia, entonces nos apetecía hacer un podcast en el cual habláramos más de este juego porque es un juego que hemos jugado un montón. Y aunque sea para hablar de esta expansión, quieras que no estamos hablando del juego y creemos que es algo necesario. Sí, porque el Descent nos llena los corazones. Bueno, con tus tiradas de dados de mierda más bien te los vacía. ¿Qué, motherfucker? Vamos a repasar un poco qué es este Descent segunda edición. Bueno, es la segunda edición, como su nombre indica, del Descent, que salió hace un montonazo de años. Y es un juego, un dungeon crawler, que bebe bastante de juegos como HeroQuest, bueno, con sus diferencias. Ya lo hablamos en el especial Terrinaut, pero bueno, me voy a repetir un poco. En su día lo compramos con muchas ganas, porque a mí me apetecía un montón un juego de este estilo, y fue un fracaso absoluto, porque el juego era un coñazo de setup, la partida era larguísima y se hacía repetitiva. No sé, el Descent en primera edición no nos gustó nada. En 2012 salió este Descent en segunda edición, que cambiaba un montón de cosas de esa primera edición. Al principio me acuerdo que teníamos dudas si comprarlo o no. Fuimos a una tienda a la presentación del juego y nos gustó, nos pareció más sencillo, pero aún así no las teníamos todos con nosotros. De hecho, me acuerdo que yo era mucho más partidario de comprarlo y tú estabas ahí como dudando de no sé yo si comprar esto, que va a ser como el otro. Sí, yo tenía un poco de miedo porque como nos aburríamos con la primera edición, pensaba que esta segunda edición sería parecido. Y no fue así. Nos lanzamos a la piscina, compramos el juego porque... somos así, nos encanta el vicio y si tiene figuritas y tal, bueno, la historia de siempre. Entonces lo empezamos a probar, empezamos una campaña y nos encantó. Las diferencias básicas de este Destin las dijimos en especial, pero lo repito si queréis. Se simplificaron mecánicas y sobre todo, lo más importante es que se hizo un sistema de campaña. El propio juego traía una campaña más que interesante y además de tiempo mucho más reducido que el otro Destin. Cada episodio de la campaña más o menos dura una hora. Los grandes se dividen en dos partes y eso, sobre la hora más o menos, te puedes ventilar un episodio de campaña, recoger y el próximo día seguir jugando. No hace falta que te tires 3, 4, 5 horas jugando un escenario porque era algo bastante cansino. Aunque a mí no me importaría. Bueno, ha habido alguna sesión que, aunque fuera por episodios, decíamos, venga, el siguiente, y hemos jugado unos cuantos seguidos. Aquellos maravillosos años. Pero nunca hemos terminado una campaña. Es algo que llevamos diciendo siempre y algún día os daremos la gran noticia de que hemos terminado por fin la campaña del Destin. No lo creo. Busco amiguitos plastiqueros. Este Destin ha estado mucho mejor valorado que el primero, pero hay gente que no está muy de acuerdo con los cambios y con lo que propone este nuevo Destin, sobre todo porque dicen que pierde la esencia de los Dungeon Crawler, que es la exploración. En este Destin, desde el principio, sabes de qué va el escenario, tienes una misión que normalmente es hacer algo contrarreloj antes de que lo consiga hacer el que lleva a los malos, o llegar de un punto A a un punto B corriendo. Misiones cortas en las cuales tienes que tener tu táctica, pensar tu táctica y sobre todo hacerlo rápido. Estos detractores del Destin segunda edición dicen que pierde la gracia de los Dungeon Crawler de avanzar y no saber qué te vas a encontrar, de abrir una puerta y que sea un misterio lo que va a pasar a continuación. Bueno, estos puntos más roleros, más de aventura, que es verdad que este Destin no los tiene. Y ahora ya podemos empezar a hablar de esta expansión, de este modo cooperativo, y lo primero que voy a decir es que va a tapar las bocas de la gente que decía que este Destin era más táctico que un Dungeon Crawler de exploración. Porque la esencia de este Destin cooperativo es la de ir descubriendo el mapa, de ir avanzando la historia, de ir abriendo habitaciones sin saber qué te vas a encontrar al otro lado y de ir cambiando tu estrategia en cada momento porque no sabes qué te vas a encontrar en el siguiente pasillo. Es un gran acierto de este Destin y yo creo que lo han hecho también por todas estas críticas de que el juego no tenía tanto de Dungeon Crawler como otros juegos del estilo. Pero eso ya lo hablaremos ahora con tiempo. Vamos a terminar con la ficha del juego. Su autor en la Board Game Geek no aparecen, pero supongo que sean los creadores del juego básico. Son Cory Konietzka, del que os hablamos mucho porque nos gustan un montón sus juegos, Kevin Wilson, Adam Sadler y Daniel Clark. No sé si han sido todos ellos los que han hecho la expansión o solo parte de ellos, pero bueno, supongo que alguno de ellos sean los que estén detrás de esta expansión. Vamos con los componentes del juego, son poquitos. Como ya he dicho, nos han dejado el kit de tienda, que trae algunos extras que supongo que no vengan luego con el kit de venta al público. ¿Cuáles son esos extras? Tenemos un tapete doble para poner todas las cartitas de tu héroe. A los que tengáis una mesa gigante os parecerá práctico, pero para mesas no muy grandes es un poco incómodo porque ocupa un montonazo. Da igual, es bonito. Vienen también un set de tokens de vida, que son corazoncitos de plastiquitos súper monos. Y unos daditos transparentes de color azul. Viene un dado para cada uno. Esto está hecho para que participen 4 personas. El juego es de 1 a 4, entonces viene un dado para cada uno, un set de corazones para cada uno y un tapete de estos para cada uno. Y un póster. Es verdad que nos lo dijo Nachomo por Twitter. Trae también un póster para cada uno. Nosotros no hemos visto cómo es, pero supongo que traiga la ilustración que trae el blister, que es un dragón con muy mala leche. Estos son los regalitos que te dan por participar en estas noches de juego. Pero lo que es la expansión en sí, trae un manual de instrucciones en el cual explica cómo jugar, porque trae bastantes mecánicas nuevas que hay que asimilar. Aunque hayas jugado Destin, tienes que aprendértelas. Y luego también trae el escenario que vas a jugar, lo que hay en las diferentes salas que vas a ir atravesando. Tiene un total de 15 páginas. Es un buen manual para ser una expansión tan corta, la verdad es que es bastante. Y luego ya está el blister en el cual vienen las cartas y el tablerito necesario para jugar. A ver, vamos a abrirlo. Un blister de buena calidad, por cierto. Un blister de calidad blister. Sí, pero que no es plastiquito de mierda, es plastiquito duro. Sí, un blister. No, es un blister de buena calidad. Tiene una pequeña portada en la cual te viene la historia, que lo habéis escuchado antes. Una hoja de referencia rápida. Un tablerito en el cual vamos a ir viendo el medidor del Señor Supremo, si palmamos la misión o no. Y el medidor de botín. Y las cartas. Trae unas cuantas cartas pequeñitas, que son cartas de amenaza. Nos van a ir mostrando peligros que vamos encontrando. Y luego también están las cartas de las diferentes salas que vamos atravesando y las de los monstruos, que es como la inteligencia artificial que trae este juego, nos va a ir diciendo cómo atacan esos monstruos. Esto es todo lo que trae, son unas cuantas cartas y el tablerito que hemos dicho no trae más. Es muy muy sencillito en cuanto a componentes porque tienes que aprovechar la caja básica del Descent. Por si hay alguien que tiene dudas si se usan expansiones, no. Con una caja básica del Descent puedes jugar. Lo que no estoy seguro es si podéis usar héroes de las expansiones. Supongo que sí, porque tampoco varía mucho el juego como para fastidiar las reglas de esta aventura. Llega la hora de explicaros cómo se juega este Destin cooperativo. Lo primero es montar la aventura. Como he dicho, es una aventura pequeñita, está hecha para eso, jugar una noche, una tarde. Seguramente muréis rápido, como los intentos que hemos hecho nosotros. No hemos visto el final de la aventura porque no lo hemos conseguido, es bastante difícil, o somos bastante paquetes, una de dos. Es bastante difícil y somos unos paquetorros. Es cierto que yo es la primera vez que jugaba con héroe porque siempre me tocaba Señor Supremo y es una de las cosas que me gusta de esta expansión, por fin tener un héroe, disfrutar y hacer el bien. Que putear, ser un troll y un cabrón está bien, pero no siempre. Mola de vez en cuando despejarte haciendo el bien, ¿no? Que suba un poco el karma positivo. ¿Cómo se monta esta aventura? Bueno, lo primero que quiero decir es que esta aventura es como si jugáramos una mini campaña, porque durante la aventura vamos a ir subiendo puntos de experiencia, vamos a visitar la tienda y los monstruos y los objetos de la tienda van a subir de nivel 1 a 2 en la mitad de la aventura. O sea que, como veis, es como si fuera una mini campaña. Lo primero que tenemos que hacer es separar los tres encuentros principales que va a haber durante la aventura en tres mazos diferentes. Cada uno va con sus cartas extra. Entonces lo que tenemos son tres mazos que tienen un encuentro principal. Esos encuentros principales son más importantes y van a modificar un poco lo que va a pasar después de la aventura. Aparte, nos dan también puntos de experiencia. Se hacen tres montones en los cuales están estos encuentros principales y se ponen en orden. El primer montón con el primer encuentro arriba, el segundo montón con el segundo encuentro en medio y el tercer montón con el tercer encuentro final abajo. Esto que significa que vamos a ir robando encuentros del mazo y van a ir siendo cada vez más difíciles y vamos a ir avanzando hacia el final, hacia el enfrentamiento con el malvado dragón que habita este castillo, aunque todavía nosotros no lo hemos conseguido porque, como he dicho, hemos palmado rápido. También se prepara el medidor del Señor Supremo, que es este tablerito extra que trae la aventura. Este medidor es un track de 7 casillas en los cuales se pone arriba una fichita y abajo otra fichita. ¿Qué va pasando durante la aventura? Bueno, estas fichas van avanzando cada una hacia la otra. El destino va bajando y la fatalidad va subiendo. En el momento en que destino y fatalidad se encuentren, que las dos fichas acaben en la misma casilla, hemos perdido. ¿Estas fichas cómo van avanzando? Bueno, cuando no superamos alguna prueba que nos propone el juego o cuando hacemos algo mal, pues se van juntando. Pero luego también tenemos formas de conseguir que vuelvan a su inicio o que retrocedan si hacemos bien las cosas que nos va proponiendo la aventura. Aparte de esto, también está el medidor de botín, que es una mecánica muy interesante que se han inventado para ir robando cartas e irnos equipando. Tiene dos tracks, uno con corazones, se pone un corazón de vida, que tiene 6 casillas, y otro en el cual se pone una gota de fatiga, y tiene 7 casillas el track de gotas. ¿Para qué sirven? Bueno, en el track de corazones empezamos poniéndolo en la casilla con el 1 y cada vez que matamos a un monstruo ponemos tantos corazones en ese track como casillas ocupa el monstruo. Cuando llegamos a un determinado número nos dejan robar cartas de tienda. Por ejemplo, a 2 jugadores con poner 4 corazones en ese track ya robaríamos una carta de tienda. A 4 jugadores necesitamos poner 6 corazones. Aparte está el otro track que he dicho, el de las gotas. Se van añadiendo gotas cada vez que matamos a un monstruo élite, a un líder. ¿Y para qué sirve este otro track? Sirve para robar más cartas de tienda. Cuando matemos suficientes monstruos como para robar una carta, si encima hemos añadido varias fichas de fatiga, robaremos más cartas. Por ejemplo, si hemos puesto 3 fichas de fatiga, nos dejarán robar 3 cartas. Robaremos 3 cartas, de ellas nos quedaremos una, se la daremos a algún héroe aliado o nos la pondremos nosotros mismos, y las otras 2 restantes se irán. Entonces, matar élites nos hacen que robemos más cartas. Siempre nos quedamos solo una, pero gracias a eso robamos más y tenemos más donde elegir. Este es el sistema de botín que se han inventado que a mí me parece muy original. Es matar bichos para lotear objetos de la tienda. Es una forma de aprovechar la tienda, de no tener que inventar nada nuevo y también de armarte rápido. Esta expansión tiene muchas mini reglas, no voy a decirlas todas, pero os voy a decir una que tiene que ver con esto, que me parece también muy interesante, y es que durante la aventura podemos robar cartas de botín, como en el juego normal, y lo que podemos hacer con esas cartas es no usarlas. Por ejemplo, si es una poción, no la usamos, la damos la vuelta como que sí la hemos usado, pero en lugar de hacer su efecto, lo que hacemos es añadir 2 corazoncitos a este track de loteo. Así que, como veis, se han inventado unas cuantas mecánicas bastante originales para hacer, como he dicho, una mini campaña, para que tengas esa sensación de evolución y tengas esa toma de decisiones a lo largo de la aventura como si se tratara de una campaña larga. Una vez preparado todo esto, empezamos la partida y descubrimos la primera carta de exploración, que nos va a decir en el escenario en el que estamos en ese momento. Buscamos en el manual de instrucciones la carta que hemos destapado de exploración y montamos el escenario según nos dice. Como veis, durante la partida en ningún momento sabemos qué nos espera a continuación. Empezamos en un pequeño terreno, muy pequeñito, y según vamos explorando se va formando el mapa, siempre de forma diferente. En esas piezas de terreno que vamos explorando también aparecen normalmente monstruos a los que tenemos que ir derrotando, y si no derrotamos pues se van a ir acumulando ahí y van a formar una pandilla que nos van a hacer polvo. Aparte, todas estas cartas de exploración, todos estos nuevos terrenos que vamos explorando nos proponen algo siempre, nos proponen un pequeño reto. No queremos spoilear porque me acuerdo cuando analizamos el Náufragos que leímos alguna carta y la gente se tiraba de los pelos y nos querían asesinar, venían aquí con antorchas. Entonces no vamos a hacer spoiler, pero podemos hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en una de las habitaciones que desbloqueas había unas cloacas asquerosas, fétidas, en las cuales, como el agua estaba tan pútrida, costaba uno más de movimiento andar por ellas y encima era un buen trecho, así que era bastante difícil andar por ahí. Este es el ejemplo más sencillo. Normalmente son cosas un poquito más complejas, como fichas que al destaparlas pasan cosas, trampas... Bueno, no voy a desvelar nada como he dicho, pero un montón de cosas diferentes y originales. Estas salas, estas cartas de exploración que descubrimos, nos proponen algo y nos dan un tiempo. Abajo suele haber un relojito con un número al lado. Esos son los números de turnos que tenemos para hacer lo que nos propone. Cada turno vamos a poner una ficha de fatiga encima. Si llega el momento que hay tantas fichas como indica la carta, pasará algo que normalmente es negativo. Al haber pasado estos retos o no, seguiremos avanzando por las estancias y seguiremos descubriendo nuevas cartas de exploración. Ese es el mecanismo básico del juego. Como digo, es un dungeon crawler de verdad porque no sabemos qué nos espera en la siguiente sala. Si no conseguimos el reto que nos propone una sala, esa carta se descarta y en ese momento no tenemos ninguna carta de exploración. Tenemos que ir corriendo a abrir una nueva sala para que nos den una nueva carta de exploración, la historia avance y nos den un nuevo reto. ¿Qué pasa si no lo hacemos? En el momento que llega el turno del Señor Supremo virtual, si no hay ninguna carta de exploración en activo, si estamos vagueando, dando vueltas por ahí en lugar de descubrir nuevas salas, el destino avanza uno, el destino baja uno, por lo tanto se va acercando a nuestro final, perder la partida. Aparte se roban las otras cartas que trae esta expansión, que son las cartas de peligro. Estas cartas son penalizaciones. Están divididas en dos partes, se lee la parte de arriba si no hay monstruos en la sala en la que estamos o la parte de abajo si sí hay monstruos. Suelen ser penalizaciones, hacer un combate con el monstruo, pasar una prueba de atributo, daño directo, bueno, un montón de putadas que nos van a pasar si no tenemos cuidado. Entonces, continuamente tenemos que estar explorando. Es una aventura contrarreloj. Después de contaros un poco cómo son estas nuevas mecánicas, os voy a explicar cómo son los turnos. Son muy parecidos al Descent segunda edición, no cooperativo. Lo primero es la fase de héroes, que como en el Descent decidimos que héroe va antes, hace sus dos acciones, tiene las mismas acciones, con el añadido de explorar, que es la nueva acción, que es abrir una puerta y descubrir que sale a continuación, que bueno, es lo que he explicado antes, robar una nueva carta de exploración, colocar las piezas de terreno que nos indica, los monstruos y leer lo que dice. Una vez que ha terminado la fase de héroes, empieza la fase del Señor Supremo. Lo primero es hacer los efectos del Señor Supremo. Estos efectos consisten en leer la parte de abajo de la carta de exploración activa, que está en el momento. Como he dicho antes, normalmente es añadir un contador para que vaya avanzando el tiempo hasta que termina y pasa el efecto negativo, pero luego hay otras, como por ejemplo esta que tengo en la mano, que es que cada turno se resuelve una carta de peligro. O sea, cada turno hay una putada para los personajes. Por ejemplo, en esta carta de exploración no tenemos que cumplir algo contrarreloj, pero cada turno tenemos una pega muy grande, así que tenemos que intentar también resolverlo rápido. En caso de que no haya carta de exploración, pues pasa lo que he dicho, avanza el destino y se roba una carta de peligro. Después ya llega la activación de los monstruos, que es otra de las cosas que seguro que os preguntáis, ¿cómo es esta inteligencia artificial? ¿Cómo se mueven estos monstruos? ¿Es algo sencillo? ¿Es algo repetitivo? ¿Está bien hecho? Bueno, os adelanto que está muy bien hecho y es muy original. Lo primero que se hace es robar una carta de activación de monstruos. En esta aventura solo se usan cuatro monstruos, los moldeadores de carne, el dragón de las sombras, los zombies y los Vargest, los chuchos. Y esta aventura trae varias cartas de activación de monstruos. Por lo tanto, los monstruos, a pesar de ser del mismo tipo, se van a ir activando de formas diferentes. O sea, cada una de estas cartas tiene los cuatro monstruos. Entonces, en cada turno no sabes cómo van a reaccionar estos monstruos. Y es una de las gracias y uno de los aciertos de este juego. Para poneros el ejemplo, tengo aquí dos cartas de activación de monstruos y os voy a decir qué hace cada una. En una, los moldeadores de carne atacan al héroe que tenga más fichas de daño sobre su hoja de héroe. Y en la otra, ataca al héroe más cercano dentro de su línea de visión. Como sabéis, los monstruos tienen dos acciones y en estas cartas de activación de monstruos hay una lista larga de las cosas que deben hacer. Entonces tú vas de arriba a abajo siguiendo la lista, haciendo las dos acciones que tiene el monstruo disponibles. Claro, en toda la lista de cosas que puede hacer el monstruo igual hay algunas que no puede hacer. Por ejemplo, si no hay ningún héroe con heridas y pone que ataca al héroe que más heridas tenga, pues eso te lo saltas y pasas al siguiente. Así hasta que hagas las dos acciones del monstruo. Si llegas al final de la lista, vuelves a empezar desde arriba. Entonces, como veis, aparte de que hay muchas cartas de activación para cada monstruo, cada una de esas cartas tiene muchas acciones para cada monstruo. Esto podéis pensar que es un poco aleatorio, porque dices, oye, igual se pueden hacer cosas muy diferentes. No es así, porque dependiendo de qué monstruo es, siempre hace unas cosas más o menos parecidas. Eso no cambia mucho. No os penséis que un zombie se va a poner a atacar desde lejos, otro se va a esconder, otro va a ir cuerpo a cuerpo, no. Siempre hacen cosas coherentes con el tipo de monstruo que es. Para que funcione esta inteligencia artificial, se han incluido nuevos términos en el glosario de movimientos, como es confrontarse, que es ir hacia el héroe, o sea, ponerse delante del héroe. Divisar, que es moverse hasta la casilla más cercana en la cual tenga línea de visión con uno de los héroes, para luego atacarle, por supuesto. Y luego ir al más alejado, ir al más cercano, ir al que tenga línea de visión, etc. Nosotros a la hora de jugar no hemos tenido ningún problema con los términos que usa y no ha sido muy complicado. Además, al jugar también a dos jugadores, solo hemos jugado a dos jugadores, no ha habido muchos monstruos en el mapa y siempre los hemos podido activar bien, sin problema, y no se hace nada engorroso, se hace muy sencillo y muy rápido. Y yo creo que no me voy a enrollar más, que con esto he explicado las mecánicas de esta aventura, vamos explorando, vamos avanzando, hay un momento en el cual hay un cambio de acto que te lo indican, entonces ya sacas las cartas de acto 2 de monstruos y las cartas de acto 2 de tienda, y así llegas hasta tu objetivo final, que no voy a hacer spoiler de lo que pasa, ni tampoco lo sé, porque es que siempre hemos muerto por el camino y algún día lo conseguiremos, pero de momento no. Y en esto consiste el primer kit cooperativo de Destin segunda edición. Ahora toca que os demos nuestra opinión. Vamos a hablaros primero de lo que nos gusta de este Destin, así que empieza, Nancy. Pues a mí lo que más me ha gustado y más me ha sorprendido ha sido la inteligencia artificial de los monstruos. Está bastante conseguida y lograda, porque no es que aparezca y haga cosas así un poco aleatorias, sino que encima es que la gracia está en que siempre putea al que más jodido está. Y es un buen modo de unificar a la gente que le gusta jugar este juego y que no le gusta ser máster. Además tiene la opción de Forever Alone, que yo creo que la voy a empezar a jugar porque siempre soy como la loca plastiquera del Destin y nunca me hacen caso. Así que esta expansión está súper bien pensada. A mí también me ha gustado un montón. Era un modo que no esperaba especialmente porque no somos muy fans de los cooperativos. Se nos dio la oportunidad de probarlo, lo hemos probado y es que nos ha flipado. Nos ha parecido un método muy original. Hemos jugado algún juego de este estilo, de mazmorreo cooperativo, como puede ser los de Dungeons and Dragons, y no tiene nada que ver. O sea, este está mucho mejor en todos los aspectos, yo creo. No sé, el otro me aburría, me parecía bastante coñazo, y este me ha parecido muy divertido todas las partidas que hemos hecho, incluso ya conociendo las cartas que van a salir más o menos, porque siempre es la misma aventura, pero bueno, como se va desbloqueando de forma diferente, las cosas van cambiando. Me gusta también mucho la inteligencia artificial de los enemigos, todos los diferentes patrones que tienen, no se hace nada repetitivo, no sabes muy muy bien por dónde te van a venir. Es difícil, además, eso también me gusta mucho, porque dices, oye, igual esto es un paseo, para nada. Hay que estar muy pendiente de que nadie esté mal de salud, ni que la gente conserve estados, porque puede ser fatal para la partida. Y para terminar, lo que más me ha gustado también es esa sensación de exploración, de no saber lo que vas a encontrar en la siguiente sala. Está muy bien porque además estas cartas tienen siempre un texto ambiental, que si sois de los que les gusta leer, que es la gracia de este tipo de juegos, pues vas viendo que va avanzando un poquito la historia y que te vas adentrando un poco más. Y sí que tiene ese plus que no tiene el Destin, de miedo a lo desconocido, de no saber si vas a poder superar el siguiente reto. Es algo que el modo competitivo no tiene y es algo por lo que me seguiría comprando expansiones cooperativas. Pasamos a hablar de lo que no nos ha gustado de esta expansión o de este kit de noche. Lo que no me ha gustado es, lo primero, la poca disponibilidad, que es difícil acceder a él de momento. Esperamos que eso se vaya arreglando. Otra pega puede ser que haya salido como kit de noche de juego. Yo creo que esto daría para una expansión. No sé si están tanteando el terreno un poco, porque el hype que hay con esta mini expansión es muy grande. La gente está deseando probarlo y las primeras opiniones son bastante positivas. Entonces puede ser que estén tanteando un poco el terreno de a ver cómo entra esto en la gente y a partir de aquí igual ya sacan una expansión grande, que yo creo que sería lo suyo. Yo creo que esta nueva mecánica de este modo cooperativo merece por lo menos una expansión grande o incluso una caja básica, yo diría. Una caja básica de Destin cooperativa para el público objetivo del Zombicide, por ejemplo, que son gente que les encantan los juegos cooperativos, que están como locos siempre comprando Zombicide, pues se podrían pasar al Destin. Yo creo que, vamos, vendería como churros y de hecho apuesto porque acabarán haciendo expansiones grandes. Pero bueno, lo dicho, otra pega es esa. Y por último, que es corto, es una aventura corta. No sé si ponerlo como pega o no, pero es una aventura que juegas varias veces y te vas a cansar porque es siempre lo mismo. A pesar de que vas explorando nuevas salas, al final son las mismas salas y se queda un poquito corto. Es una aventura que eso dura una hora y media, dos horas. Sí, yo básicamente voy a subrayar un poco lo mismo, sobre todo la poca accesibilidad que tiene, que tienes que ir a una tienda para poderlo jugar. Y me hubiera gustado, esto no es una pega, pero bueno, que trajera algún muñequito. Como fan loca de miniaturas de plástico. Pasamos a lo mejor y lo peor. Para mí lo mejor de esta expansión es, sin duda alguna, que es el mejor sistema de Dungeon Crawler cooperativo. Y lo peor, que haya salido como kit de noche de juego en lugar de como una expansión grande. Para mí lo mejor es que estás jugando a un juego que ya conoces, pero con unas mecánicas renovadas que te hace pensar que estás jugando a una cosa un poco diferente. Es como una vuelta de tuerca. Y como lo peor, es que tampoco le voy a poner muchas pegas. Es que es un kit de noche de juego que no me parece mal que se hagan eventos. Es más, me gustaría que hubieran más. Y me gustaría que hubiera más accesibilidad. Que todo el mundo pudiera probar la copia, vamos. Para terminar, ¿a quién le recomendarías esta expansión? Pues se la recomiendo a todo el mundo que le guste el mundo de Destin, los Dungeon Crawlers, para la gente que le gusta jugar los cooperativos, porque si te gusta el competitivo, esta nunca va a ser tu opción, aunque te lo vas a pasar bien. Y en general a los plastiqueros. Mi recomendación es sencilla. ¿Te gustan los Dungeon Crawler? Juégalo ya. Shut up and take my money. Últimas partidas. Podríamos hacer esta sección interminable porque han pasado bastantes semanas desde el último podcast, así que os vamos a resumir un poco las grandes novedades o los juegos que más nos han gustado de los que hemos jugado últimamente. Primero tenemos que destacar una quedada que hicimos con Imisud y Sandra, que volvieron por aquí por Madrid. Fue hace ya bastante porque, como digo, ha pasado tiempo desde el último podcast. Estuvieron por aquí 3 días, quedamos bastante para jugar. Y no vamos a explicaros todos los juegos que probamos porque son un montón. Si queréis saber un poco cómo fue la quedada, podéis visitar el blog de Imisud, donde hace las crónicas jugonas y ahí ha explicado todo muy bien. Aunque, bueno, digamos que le gusta un poquito adornar las cosas para favorecerse. Entre lo que probamos, yo creo que lo más destacado fue el Russian Railroads, que me lo tuve que leer ahí contra reloj el día antes porque no lo teníamos leído nadie y queríamos estrenarlo. Imisud también tiene su copia. Y lo probamos y la verdad es que, bueno, es un euro más que tiene sus cosillas y me gustó. Ultra abstracto, como dije, vamos, que puede ser un juego de ordeñar vacas o de lo que te imagines, porque es que con trenes no tiene nada que ver, nada. O sea, no te lo imaginas en ningún momento. Pero las mecánicas están bastante chulas y la partida fue entretenida. Yo lo hice muy mal, eso sí, no me enteré mucho hasta mitad de partida de por dónde ir y tengo ganas de volverlo a probar. Sí, a mí me pasó que me quería cortar las venas en mitad de la explicación porque parecía un euro súper, súper denso, pero luego para jugarlo la verdad que me gustó. Está bastante interesante el juego. Yo le doy otra oportunidad porque la cagué bastante en la partida también, pero bueno, ya una va cogiendo conceptos. También fuimos a Evolution, a la noche más corta, más larga de juegos. Y bueno, fue un poco bluff porque no fue mucha gente, eso es verdad. Pensamos que iba a ir un poco más, la gente nos animó mucho, no les gusta salir de casa ya. La gente ya tiene los juegos comprados, ya no tiene que ir a la tienda a jugar y no se animan estos días. En total hubo unas 15-20 personas más o menos y probamos el Takenoko, que bueno, bastante chorra, a mí no me hizo mucho tilín el juego. Hombre, es mono, es gracioso, pero tampoco es lo más mono y lo más gracioso. Sencillito, no sé, de comer bambú. Sí, muy aleatorio, ¿no? Depende siempre de las cartas que robas de misión y te puede salir bien o mal. O sea, es un juego muy aleatorio que está gracioso y es rápido. También probamos el Palacios de Carrara, que creo recordar que estuvo nominado a Juego del Año. Jugamos la versión sencilla, sin cartas, sin añadidos extra, y fue un juego ultra chorra. También muy abstracto, de comprar recursos, intentando comprarlos al mejor precio, de una rueda que va girando y poco más. No había mucha decisión ni mucho que hacer. No sé si la versión avanzada mejora, estaría bien que nos lo dijeras los que lo habéis probado, pero la versión básica nos dejó muy, muy fríos. Sí, nos lo explicó Víctor así como vamos ya por tradición un poco, porque las 3 veces que hemos ido a la noche más corta, más larga, siempre ha estado súper dispuesto para explicar los juegos. Pero bueno, yo no le daría una segunda oportunidad. Aparte ya de la quedada con Imisud y Sandra, con nuestro grupo de juego habitual no hemos quedado porque últimamente están bastante vagos, pero por suerte están las quedadas de los martes de Generación X, a las que he ido, a donde hay gente súper maja, nos lo pasamos en grande, todos felices en armonía, y encima hemos estado jugando bastantes juegos plastiqueros, bastante temáticos. El otro día jugamos un Spartacus, que hace un montón que no lo jugamos desde que con nuestro grupo hubo ese mal rollo, esa partida interminable que acabamos todos bastante mosqueados. Pues el juego lo dejamos un poco en el olvido y ha sido como un redescubrimiento, porque el juego sigue siendo un juegazo súper divertido, con puñaladas traperas. Encima jugamos con la expansión, que añade un montón de cartas interesantes, y me han entrado ganas de volverlo a jugar ya. Aparte de esta quedada, también fuimos al Play Bar, que habíamos ido solo una vez, hemos vuelto. Para los que no sois de Madrid y no lo conozcáis, es un bar en el cual se juega juegos de mesa. Tiene bastantes mesas, tiene también ahí una juegoteca, si te interesa coger algún juego y tomar algo. O puedes llevar tus juegos de casa. Y hicimos una quedada con Betote, con Rocío y con Calvo. Todos ellos van los martes a Generación X, pero quedamos aquí en el Play Bar. Nancy también se vino y nos echamos un Galáctica, que también llevábamos bastante tiempo sin jugarlo. Fue una partida bastante épica. Para spoilear un poco la partida, al final ganamos los humanos por una tirada épica de Rocío. Sacó un 7, creo recordar, sí. Solamente acertábamos con 7 u 8, y Betote estaba solo, Silent Forever Alone. Le calamos bastante rápido, la verdad que Calvo tenía ya sus sospechas, yo también, Sergio también. Lo que pasa que, bueno, claro, yo tenía mis sospechas entre él y tú, porque los tres estuvimos en una votación turbia y ahí estaba la cosa. Claro, es lo que voy a explicar, que como yo, como la gente siempre me acusa en plan, ah, es que tú eres Silent, no sé qué, porque claro, yo soy muy vacilona, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dicen, ah, es que eres muy turbia, es que tal, es que cual. Claro, yo no me pude limpiar la mierda y entonces estaba un poco entre la duda de Betote o yo. Claramente, yo estaba argumentando las tonterías que hacía Betote. De hecho, Rocío estaba en la cárcel y para sacarla, el único que votó fue él y votó una mierda. Pero claro, seguíamos sin tenerlo demasiado claro. Y al rebelarse me metió en la enfermería. Así que bueno, estuve bastante puteada, pero bueno, la gente confió. Bueno, claro, confió porque ya se reveló, se despejó la duda y conseguimos salir un poco adelante. Lo que pasa es que durante la partida estuvimos acumulando un montón de naves porque jugamos con la opción de flota Cylon que nos iban persiguiendo todo el rato y eso ya era una locura, todo lo que había despegado, que casi no quedaban ya más naves en la caja para poner. Aparte de que también estaban un montón de naves civiles por ahí desperdigadas. Y también que Betote era nuestro piloto, así que al rebelarse perdimos bastante esperanza. A todo esto la población no paraba de bajar, el combustible estaba bastante bien, cosa sorprendente en Galáctica. Sí, porque os salió algunas cartas de si tirabas un dado y sacabas más de 5, ganábamos combustible y creo que Calvo hizo una tirada y ganamos combustible. Sí, era nuestro almirante y la verdad es que se portó bastante bien con las tiradas de dados. La humanidad estaba perdida por falta de población, quedábamos 4 gatos, pero al final forzamos el último salto y había que conseguir una tirada eso de 7 u 8, creo recordar, con modificadores y todo ya metido. Y Rocío la sacó, así que fue un final muy emocionante, una partida que había sido bastante paseo hasta el momento final, en el cual se pusieron las cosas del lado de los Cylon, pero al final los humanos salimos victoriosos y la partida estuvo guay. Para terminar, este último martes volví a Generación X a jugar y por fin pude probar el juego de moda en la BSK, el Race Fórmula 90, que el forero JB Siena venga a hipearnos con sus reseñas. Y lo llevó allí a Generación X, lo estuvimos probando. Yo ya había hecho el pedido conjunto, he participado en él porque por 40 eurillos pues tenía muy buena pinta por lo que había leído. Shut up and take my money. Y al jugarlo la verdad es que me encantó. Es un juego que tengo unas ganas de jugar, tengo unas ganas de que llegue, brutales. Me gustan las carreras de coches, me gusta la Fórmula 1 y no conocía ningún juego bueno. Estaba el Fórmula D, que es un chorrijuego. Y hacía falta un juego de este estilo. Es un simulador en toda regla, va con un motor de cartas con las cuales vas avanzando, pero luego tienes que tener cuidado en qué casilla terminas, porque si terminas detrás de alguien, luego tienes que hacer un pequeño duelo con él para ver quién continúa antes. Luego en las curvas puedes arriesgar, hacer una prueba y puedes terminar en la cuneta. Hay cambios climáticos que te hacen que tengas que ir cambiando tu coche, tienes habilidades de piloto, tienes estrategia de tu escudería que también varía. Tiene un montón de pijaditas y es un juego que me gustaría analizar en un futuro, cuando lo tenga por aquí, cuando lo hayamos probado bien, porque de verdad que si os gustan los juegos de carreras, es un muy, muy buen simulador. ¡Joder, otra vez! ¡Dios! ¡Agarra el cortinoli, que se vuela! Hola, busco respuestas. ¿Otra vez? ¿Qué quieres? ¿Habéis visto a alguien como yo la semana pasada? ¿Pero no eras tú? Bueno, ¿y tú qué estás buscando? Información restringida. ¿Estás seguro? Desactivando seguridad. Actualizando memoria. Está bien, te lo contaré. Pero antes, dame un poco de ese aceite. En el año 2030, debido a la sobreproducción de Eurogames con mecánicas recicladas creadas por autores prolíficos, los Eurogamers perderán el interés en este tipo de juegos y se pasarán a los temáticos. La industria de los Eurogames terminará. Los frikis solo jugarán temáticos. En el año 2030, Hans Ingluck creará un robot, el E-1000, cuya misión es viajar al pasado para eliminar a estos autores prolíficos y salvar la industria de los Eurogames. En el año 2035, seré creado con una misión, viajar al pasado y evitar que el E-1000 elimine a los autores de Eurogames para que el plástico siga dominando el futuro. Soy el modelo Cori 2000. Y he sido creado por Fantasy Flight Games. Hasta la vista, friki. El rincón del apefóbico. el último rincón del apefóbico de la temporada. Os queremos volver a agradecer todo lo que habéis participado durante toda esta temporada. Y a partir de ahora no os vamos a poder responder desde el podcast, pero cualquier consulta y cosa que nos queráis decir os contestaremos por email, por la web o por donde sea. Al ser un podcast especial de final de temporada más largo de lo normal, nos vamos a recrear con todos los mensajes. Vamos a comentar todo, aunque no hagáis preguntas. Bueno, Ardacho comenta que ha estado jugando al CV bastantes veces con su grupo de juegos, que les da la sensación de que se queman pronto las cartas y que seguro que sacarán alguna expansión en blister. Pues puede ser, es una sensación que también nos daba, que son siempre las mismas cartas y a la larga sí que puede quemarse, pero bueno, en un juego de este tipo suele pasar. Y que se lo han dado a gente jugona y no jugona y a ambos ha gustado. Pues nos alegramos que el juego haya triunfado, a nosotros nos gustó bastante sin ser nuestro favorito, pero es un buen juego. Gambito nos comenta que ha escuchado de nuevo el primer podcast, que le encanta la aportación primera de Juan Madera, que habló un montón, que le hace mucha gracia. Luego también le gustó mucho el Terminator de este último programa, que quiere que la líen parda los personajes, que si hemos pensado en hacer una recopilación de todos los personajes que han aparecido en el podcast y que está esperando con ilusión el próximo programa, aunque es el último. Y se está terminando ya encima. Sobre la recopilación de personajes, no lo teníamos pensado porque tiene su gracia que vayan apareciendo ahí según los podcasts, yo creo. Pero sí que estaba pensando en una cosa en la cual se puede liar mucho, como tú bien has dicho. Pero de momento no puedo decir mucho más. Así que imagínate lo que quieras. No te digo nada y te lo digo todo. 2500 KGM3, que tienes un nick muy complicado de decir, compara el King of New York con las diferentes temporadas del Zombicide y el Small World Underground, que dice que son diferentes formas de entrar a la franquicia y que son formas de mantenerlas vigentes. También dice, con respecto a la portada del Galaxia, yo soy de la opinión de que el que la diseñó fue el mismo que cortó las ayudas. Pues en esto yo creo que te llevas toda la razón, porque en Gabinete Lúdico debe trabajar muy poca gente. Scur78 me trolea y dice que le mande el Señor de los Anillos Living Card Game antes de que Deinos rehaga la lista y cambie todo. Bueno, esto fue una de las cosas que pasó en la Mad Trade. Hubo una polémica bastante gorda, resulta que Deinos sacó ya la lista definitiva de los cambios, pero parecía que había algún error y la retiró, porque alguien no había mandado su lista a tiempo y bueno, algún problema de última hora. Entonces a mí me había tocado mandarle este juego a Scur78 y había una paranoia general de que si se incluían las nuevas listas, pues igual los cambios que habían tenido lugar no tenían y todo ese rollo, y por eso viene este mensaje de desesperación entre comillas de Scur78, que ya está disfrutando del juego. Fegur dice que se está oyendo todos los podcasts del tirón, que tiene valor, y que tiene una noticia para darle a la muchacha del plástico, o sea, tú. Poned Chaos Ball en Google y que disfrute. Lo conozco y lo quiero comprar ya. Pues ahora está empezando a llegar a las tiendas ya después del Kickstarter y todo este rollo, y tiene muy buena pinta. Lo que pasa que para todos aquellos que pensaban que iba a ser una especie de sustituto del Blood Bowl, parece ser que el tema deportivo es un poco secundario, que el juego es más que nada de meterse piñas y ganar puntos de victoria, lo que mola mucho. Mola mucho más. Y me voy a hacer un equipo femenino a la de ya. Play for Life parece que también está bastante flipado con el tema. Dice que en Cool Mini or Not nunca deja de sorprenderle, que la temática del juego no le llama mucho la atención, pero las minis son brutales. Y es verdad. Si os gusta el tema minis, miraros las del Chaos Ball porque son una pasada. Y en general, Cool Mini or Not siempre tiene minis brutales, sí. Ardacho comenta de nuevo, bueno, ¿la partida en vídeo al viernes? ¿Cuándo la veremos? Es verdad que me retraso un poco, el juego ya lo tengo, Está, excusas. Está ahí preparadito. ¿Qué pasa? Que me apetecía hacerla en directo para que hubiera un poco de troleadas, mías hacia el juego y vuestras hacia mí, pero en la cámara que tenemos de vídeo, la pequeñita, parece ser que no se puede usar como webcam. Yo pensaba que sí, estaba convencido, pero no se puede. Entonces no va a quedar otra que grabarla o esperar a que tengamos algún día otra cámara, lo que no creo que pase en bastante tiempo, así que voy a grabarla en diferido y eso sí va a tener más calidad que si fuera un directo y la subiré, supongo que la semana que viene la pueda subir. Lo grabaré este finde y la semana que viene estará arriba. He prometido que va a ser la primera partida que juegue con manual leído. No va a haber ningún tipo de manipulación. Si lo hago fatal y muero, pues muero. Si la partida dura 5 minutos, pues dura 5 minutos. Y tenemos aquí el mensaje de un nuevo apefóbico. Se llama Doctor Atreyu. Dice, hola, hace poco que descubrí vuestro podcast y la verdad es que me ha encantado. Soy jugador asiduo de juegos de mesa y también de rol. Y escuchar vuestros análisis nada más hace que aumentar mis ganas de comprar juegos y más juegos. Mi mujer me va a matar. Este fin de semana jugamos con mi hijo de 5 años y unos amigos al Room 25 y al Zombicide. Y nos lo pasamos genial. Sobre todo el niño, que se dedicó a masacrar zombies, que da gusto. Quería felicitaros por el podcast y que sepáis que tenéis un apefóbico más desde ahora. Un saludo. Un saludo para ti, hombre. Nos alegra que te haya gustado el podcast. Muchas gracias por tu feedback. Es bastante importante para nosotros recibir críticas, tanto buenas como malas. Está claro que críticas como las tuyas son recibidas con más agrado. Y esperamos que te guste el resto de los programas. Para terminar, Manumaru dice que cada día somos más tronchantes, lo cual hace que cada vez haya más ganas de escucharnos. Pues siento decirte que ahora toca un verano por delante sin escucharnos. Bueno, habrá algún que otro especial de los que ahora hablaremos, así que no os vais a poder librar de nosotros tan rápido. También os comenta algo que nos han dicho en alguna que otra ocasión, que es que digamos más el nombre de los juegos, porque a veces se pierde el hilo. Es algo que no lo veo muy natural de decir, sobre todo porque hablamos de juegos poco, muy por encima, o sea que no da tiempo a perder el hilo, yo creo. Igual sí que pasa y estoy equivocado. Y sobre todo los análisis grandes siempre suele ser un juego cada podcast, entonces yo creo que no pasa igual como en otros podcasts que pasan de juego a juego a juego y lo hablan extensamente y te puedes perder. Y yo sobre todo pienso que para los que no pierden el hilo es un poco repetitivo y aburrido escuchar todo el rato el nombre del juego. Antes de terminar la sección, quería mandar un saludo a la gente del foro de Darkstone, que hace poco se hizo una encuesta de qué podcast eran los que más escuchaban, y Análisis Parálisis, la verdad es que lo escuchaba un montón de gente que se lo pasa bien con nosotros, y nos ha hecho especial ilusión saberlo. Así que un saludo y nos vemos por allí. Y qué curioso que lo hagan poco después de que empiece el Kickstarter del Arcadia. No sigas así, por favor, ¿eh? Pero si no te puedo llamar bien por tu nombre y me has dicho que te llame por Vizca de la Resistencia, entonces ¿cómo quieres que te llame Vizca? La Vizca de la Resistencia. Hijo de puta. Creo que este discurso no era para vosotros. Ahora, aquí está. Mis valientes cadetes. Super Dungeon Explore, Forgotten King. ¿Otro Super Dungeon Explore? Con Soda Pop ya no hay stop. No, excusas, estoy harto. Se van a llevar las vocales o las consonantes del resultado de ese letro. Entonces, si por ejemplo has elegido vocal, pues para eso que compren el uno y que se cae en la boca. Pero bueno, aparte de eso, hablando de este modo cooperativo, ¿a ti qué te parece? Cuya misión es viajar al pasado para eliminar a estos autores prolíficos y salvar la industria de los Eurogames. Tú eres tan fea. No empecemos, por favor. Que un retrato tuyo dio origen a cubismo. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es. Joder. Trae un tablero rediseñado. Manuel, es que... Traiga a Manuel en la caja. Podéis comentar en la web de la entrada de este podcast. Sí, hay una web para cada entrada. Entonces es www.analisisparalisisentrada1.es, entrada2.es, eso. Ahí para cada entrada hay una web diferente, ¿no? El juego trae nuevas miniaturas de tablero. Miniaturas. También podéis contactar por email en analisisparalisisblog@gmail. No, Gmail, ya empezamos. ¿Recordáis mi paranoia que dije? Que es que este juego seguramente está inspirado en... Menos mal que la botella estaba cerrada. Bueno, vamos, lo que es básicamente un penalti, ¿vale? Tiras y puedes encestar y puedes dar al gol. Hemos mezclado penalti de fútbol con encestar de baloncesto junto con croquinole de habilidad. Y a dos jugadores nos llevó como una horita la partida, a cuatro. Pero ¿cómo vas a jugar esto a cuatro jugadores? Pero si esto es una tortura de Guantánamo. Qué rajado. De 18 años. Eres tan feo que fuiste a comprar una carreta y te vendieron la gomilla. Pelona, cuecueche, cíclope. Tú eres tan fea. No tienes que decir como, ya empezamos o algo así. Dilo. Sí. No, solo digo. Dilo otra vez, tú eres tan fea. Tú eres tan fea. No empecemos, por favor. Hola, señorita. Mira, soy Juan Madera Montoya. Bueno, sí, es nuestro Juan. Sí, sin duda es él, sí. Y os escribo porque no me salen las palabras. Tengo un dolor que no se puede aguantar. Y os escribo porque no me salen las palabras. Joder, pobre Juan Madera, en serio. Humillándole, ¿no? Vértebra, burger. ¿Pero cómo que burger? Taco de venas. Y no me he perdido en ninguno de los programas. Incluso he ido alguna vez a acompañarles al Platón. Incluso he ido alguna vez a acompañarles al Platón. Pero ahora es que esto ha valido porque no. Falo, verga, pito, polla, picha. Es que todo es, no sé decirlo. Pija, miembro, pirila, pistola, rifle, minga, chorito, longariza. Hola señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store, en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada, señorita, con Dios. Bueno, pues empieza a oler un poquito ya a vacaciones. La brisita del mar, la paellita. Las partidas hasta las tantas de la mañana. Bueno, eso también lo hacemos cuando no estamos de vacaciones. Y os recordamos las formas de contacto. Espera, que faltaba la intervención de alguien muy importante, que lo tenemos aquí y hace un montón que no sale. No sé muy bien a quién te refieres. A Eusebio. Eusebio, ven. ¿Seguro que no río si cae? Que sí, ven, que no pasa nada. Sube aquí encima, venga. Aquí en mis piernitas. Encima puedo sentarme en tu regazo. ¡Qué afortunado soy! Venga, di al micrófono las formas de contacto. Sí, de verdad. Por primera vez en la vida me siento importante. Podéis acceder a la web en www.analisisparalisis.es. También el email analisisparalisisblog@gmail.com y en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Pues yo creo que lo ha hecho tan bien que habría que ficharle para que hiciera alguna sección, ¿no? Ay, no me digas esas cosas que me sonrojo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Que la suerte os acompañe. Coño, que la suerte os acompañe. ¡He despertado! ¡Al fin! ¡Libre! ¡Al fin libre! ¿Por qué justo ahora, en este momento tan feliz, la profecía ha llegado la hora? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Que no le pase nada al Ren Ray Yoshikai! ¿Qué voy a hacer yo sin ti? ¡La profecía! ¡Socorro! ¡La profecía! Rápido, Nancy. Como te avisé, debes tomar decisión. ¿Mato a Usikai o Waikar conquistará vuestro mundo? ¿Motorme a mí? ¿Pero qué he hecho para merecerlo? Nancy, no hagas caso a esta loca. Solo hay que ver las pintas que lleva. No escuchas, Nancy. Te está intentando manipular. Ahora él no es friki de mierda. Es Waikar. Va a morir el gran rey Usikai. ¡Qué desgracia! Mi existencia da igual. ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí, por favor! ¡Mátale! ¡No! ¿Por qué? ¿Nancy? ¿Eusebio? ¿Eusebio, pequeñín? Ven con papá. ¿Pero dónde coño estás? ¡Usikai! ¡Soy Ganesh! Hombre, Ganesh, me acuerdo de ti, pero ¿qué haces aquí? La pregunta es ¿qué haces tú aquí? Te lo explicaré. Estás en el paraíso de los juegos. Hay varias cosas que deberías saber, como por ejemplo que has muerto, pero restémosle importancia. Aquí podrás jugar con total libertad. Y además, tienes un amigo esperando. Hola. Hola. Usikai, estoy aquí detrás. Hola. Amadeo, pero ¿es verdad lo que ha dicho este tío? Sí, yo llevo aquí ya una semana. Me lo estoy pasando piruleta. Usikai, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¡Noooooo!